Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para darle pie a esta reunión chaburruquesca, atropelladísima, donde cuatro o a veces más papás palurdos unen fuerzas para platicar de lo que jugaron, vieron e hicieron en el mundo geek. O bueno, dicen en el mundo geek. Y aquí estamos para pues, hacer desmadre, ¿no? Aquí estamos. Bienvenidos. Episodio número 83, dedicado a las películas de Batman, de Joel Schumacher, que ahorita vamos a platicar porque estamos haciendo esto. Y bueno, no ha llegado mi amigo, mi hermano, mi canal, el Dr. Coloso, pero quien sí ya ha llegado es este hombre de legendaria y larga cabellera y rubia, ingeniero químico, segurimán. Con ustedes, el legendario Neto. ¿Qué onda, Neto? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Pues aquí sufriendo porque tengo muy largo el cabello y ya me lo quiero cortar otra vez. Pero pues aquí andamos. Espero que les agrade el programa del día de hoy. Y si no les agrada, pues ni modo. Pues, ¿cómo que ya se lo? Es lo que hay. Vale, madre, sí, pues si no, que se aguanten. Y sí, pues aquí andamos. Ya empieza el calorcito acá en Monterrey, así que si me ven sudando la gota gorda, no es que esté haciendo ejercicio, así soy yo. Si me ven desnudo es por eso. Algo así. Y bueno, pues ya nos deleitó con su hermosa voz acá, el único humano que va y le patea el plato de las croquetas al cancerbero. Y se pasa como Juan por su casa. Y le apedrea la casa al diablo, el señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, hoy tenemos este programa muy chido, sobre dos películas bastante interesantes, por no decir otra cosa. Son más relevantes e importantes de lo que usted se puede imaginar, y aquí la vamos a desmenuzar con mucho cariño y con mucho mucha nostalgia, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, yo nunca presento a nadie, pero ahora tenemos un invitadazo de manteles largos. Tenemos aquí a nuestro amigo desde La Capirucha, también fan de Batman, que es todo lo que usted necesita saber para saber si alguien es buena persona. Si es fan de Batman, es check. Nuestro amigo, el buen Jim Lobo. ¿Qué hay, gente? Para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo. Mis queridos Mecha Brothers y mis queridos Mecha Escuchas. Para mí es un placer volver a regresar a este lugar, a esta bacanal de historias y, bueno, el tema no puede ser más perfecto, ¿no? Como ya lo mencionó bien Mephisto, pues tenemos un par de películas de las cuales vamos a hablar que pueden ser muy vilipendiadas, diría yo, por muchas críticas, sin embargo... creo que están muy grabadas en nuestros corazones. Sí, exactamente. Bienvenido, Lobo. Nos da mucho gusto que estés aquí otra vez en este... ¿Cómo dijiste, Mephisto? Antología rumbo a la película de Flash. Entonces vamos a estar recordando... Ajá. Sí, como que si me preguntas siempre te digo algo diferente. Pero sí, vamos a llamarle reseñas antológicas, no sé. Muy bien, perfecto. O sea, no tenemos tema. No, prometimos sorpresas y estamos dando sorpresas. Son sorpresas, esas son sorpresas. La mayor sorpresa es que no teníamos nada que hacer hoy. Pues más o menos. Bueno, tenemos el plan de Kike. Sí, la escaleta. La escaleta está. Bueno, sí, mientras la consultan la escaleta, ¿saben si hay nota funesta mientras comparto el stream? ¿Saben si hay? Ahora sí, ¿no? Te quedó mal. ¿No se murió nadie? Qué bueno que no se murió nadie. Pues al menos nadie que yo conozca. Nadie de nuestro ámbito geek. Yo no supe de nadie. ¿Tú, Lobo? Pues no. La verdad es que creo que esta semana no ha fallecido nada. Nadie que nos importe, en realidad. Ah, ¿no? Bueno, sí. Sí. O sea, sí. Yo podría decir, es que falleció la doble de Kim Kardashian, pero... A nadie le importa, ¿no? No, realmente no. No, para nada. ¿Y quién es esa o qué? Por eso dije, a nadie le importa. Ok, esto es un momento. Va que va. Pues no hay nota funesca. Qué bueno, ya hacía falta, ¿no? Al vivo, todo bien culero desde el apocalipsis que ocasionó Chabelo, y ya se aplacó el pedo. Bueno, pues ya está terminado. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Pues sí, un par de armas por ahí. Ah, bueno, casi se nos pela uno, pero no. Por desgracia, no se peló. Ah, ya sé quién dice. Ya. No digas nada, nos vamos a meter en pedos. Ya sé para dónde vas. Nos vamos a meter en pedos para que no digas nada. Ya sé. Sí, no, los milagros no ocurren tan seguido y así. Bueno. Pues bueno, ya compartí el stream, entonces traemos varias cosillas ahí que estuvieron sucediendo. Antes de entrar al TT tema de la semana y a ver si llega el Dr. Coloso, que no ha dicho nada. Pero bueno, mientras eso sucede, salieron dos trailers esta semana importantísimos. Pues no sé con cuál quieran empezar, muchachos. Yo creo que van a querer con el de DC, ¿no? Supongo. O con cuál quieren platicar primero. Lo que quiera. Podemos entrar con el de Transformers. Pero traemos más fresco, si quieres. Bueno, hoy, el día de hoy, se estrenó ya el tráiler completo y oficial de la película de Transformers, The Rise of the Beast, creo que se llama. Así es. Déjame poner una bonita imagen. O El Despertar de las Bestias, le pusieron en español. Cagándola. Donde nos dejan, ahora sí, pues ver de qué se va a tratar todo este show, este rollo. Y pues sí me emocionó en algunos sentidos, pero en otros me causó muchas dudas. Si la historia del Dr. Coloso aquí diría, nos deja más preguntas que respuestas. Déjame nomás poner aquí la imagen. A ver una si principal sí. Que tengo de... Ahí me gustó, digo, de entrada estuvo bueno el tráiler. Pues hay muchos personajes los que salen ahí, pero ya me quedé con la duda de que la primera... el primer tráiler que habían puesto era básicamente la inclusión de las... de Beast Wars, uh-huh. Se llamaba, sí, ¿no? Sí. ¿No recuerdo? Con Transformers, G1, básicamente. Pero ya no entendí si se están mezclando más universos, porque aunque en G1 también sale la chica esta que se me olvida el nombre de... O sea, salen personajes que salen en Beast Wars, salen personajes de Transformers G1, y salen otros que no sé qué pedo. Entonces deben ser otros de otro universo. O yo estoy medio güey y no entendí bien el asunto. Pues yo nomás vi los de G1 y los de Beast Wars. Y bueno, en el lore de los Transformers, cuando salió Beast Wars, se decía que no eran el mismo Optimus. Y lo vimos porque hay un episodio donde encuentran el arca, o es decir, la nave esta que de los G1 que aterrizó en la Tierra, que aterrizó hace quién sabe cuántos millones de años, y ahí estaba el Optimus dormido, ¿no? O sea, lo vieron y ya. Entonces, pues podemos decir que sí son hasta cierto punto, pues, o sea, si son de diferentes, no pasa nada. Pero sí se llegan a conocer y pues no pasa nada. Aquí lo que te dicen en el tráiler es de que están ocultos y dormidos y, bueno, algo lo despertó. Y lo que sí ya nos enteramos quién es el malo maloso, pues es... Unicron, que es este planeta devorador de más planetas, Transformer gigante malévolo, que quiere conquistar la galaxia. Y se ven muchas escenas de acción. O sea, no tengo problemas con los diseños de los personajes, no tengo problema con nada. Me gusta todo, me gusta que están basados en los de G1, me gusta, a pesar de que no soy fan de Beast Wars, me parece que los diseños son bastante acertados. Lo que me causa problema es saber... ¿cómo es que van a pelear contra un planeta? O sea, eso es lo igual que yo quiero saber. Bueno, no es anime. Caricatura. Caricatura, pues es canadiense. Pero, pues sí, igual, pues todos contra él y que ganamos. Pues no, no sé. Pero al final. Pero es un planeta, o sea, no sé. Mira, yo no sé mucho del lore de Transformers, conozco los personajes, vi las caricaturas, pero pues no me sé de dónde va quién o nada. Pero sí me quedé con la duda de eso que mencionas del planeta este grandote. ¿Tú crees que es un buen villano, como el primer villano ahora que regresan este tipo? Es un reboot prácticamente, ¿no? Esta nueva saga, sí, empezó con Bumblebee. Uh-huh. ¿Tú crees que es un villano muy grande para lo que es? Ajá, y sobre todo porque... porque sobre todo en el lore de los Transformers, la aparición de Unicron es para convertir a Megatron en Galvatron. En Galvatron, ver la traición de Starscream Y al final, pues que todos tienen que luchar contra ese güey. O sea, tienen que unir fuerzas y hay muchas cosas que hay que hacer ahí. Entonces mira, yo lo vería así como que es la oportunidad de lucirse, de decir, mira, tenemos a todo el elenco de Transformers con los diseños que tú recuerdas y que te gustaron. Corres el riesgo de saturarla de personajes y no sepas qué onda. Pero a lo que yo vi del tráiler, los efectos son muy buenos. Están muy tranquilos al mismo tiempo, o sea, no son las 20,000 partes moviéndose con las películas de Michael Bay. Las transformaciones son ágiles, los paneles son amplios, son como que puedes ver todo el panorama, lo que está sucediendo y ves qué está haciendo cada quien. Pero pues la escena de acción cualquiera la puede más o menos coreografiar. Hay que ver cómo pudieran desarrollar para que cada Transformer que tú veas ahí, Tengo una historia, que te importe qué le va a pasar en esa escena, no nomás de que wow, porque tiene un par de tomas del millón, como se dicen en los trailers, de que es, esto va a venir en la película y se ve sabroso, ¿no? Pues. Pero pues me gustó, los efectos están chidos, la historia se ve como que va a estar fácil de seguir, pero como dices tú, ese piano a lo mejor está muy grandote para el principio y más si, pues tenemos que conocer a Megatron antes de que se convierta en Galvatron. Sorry. ¿Se acuerdan que hubo un teaser hace algunas semanas y lo platicamos aquí? Y en el teaser salió Dinobot, ¿no? Sí. Entonces, y aquí no salió. Entonces, como que hay, obviamente, como es un trailer, hay cosas que no nos van a mostrar. Pero siento que hay, falta algo. Hay una parte que no embona. Entonces, pues vamos a esperar. Ya sale ahora en junio 9, creo. ¿Cuándo sale? Sí, mal no recuerdo. Sí. Según yo sale en... Sí, 9 de junio en Estados Unidos y supongo que aquí también va a ser algo así. Entonces, pues ya estábamos próximos a que salga, vamos a verla y pues no sé, no siento que le vaya a ir mal, nada más vamos a ver qué hacen con la historia, con esa es la parte que me preocupa, pero pues no sé. ¿Tú Lobo lo viste? Claro que sí, y mira, alguien que fue una persona que tuvo, un adolescente caguengue que tuvo sus fabulojos para llegar a su casa y ver las Beast Wars. La verdad es que el tráiler sí me emociona, no espero nada, sabemos que es el precepto básico, no espero nada porque sé que me van a lograr decepcionar. Al final, como siempre, ¿no? Sabemos lo que nos atenemos cuando vemos tráilers, entonces ya sabemos que va a ser una original historia de un chico perdedor que tiene entre tintes de raza afrodescendiente y latina. Que es un chico, un perdedor cualquiera que se sorprende y se encuentra casualmente con un Transformer, ¿no? Eso nunca lo hemos visto en el cine, nunca lo hemos visto en una película de Transformers, y ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Sin embargo, como bien comentan, yo sí estoy, me agrada, se ven los efectos, se ven bastante bien, y pues te digo, ¿no? Yo voy por las Beast Wars. Muy bien. Es que tiene mucho fanbase esa serie. Uh-huh. Tan así que hubo, ¿cuántas temporadas? ¿Tres? Tres y media. Sí, ahí está. Tres y cachito. Ahí está, entonces, pues no sé, logro lo mejor. Espero que cuando vayamos a verla nos divirtamos y aquí lo estaremos platicando los Mechabrothers. ¿Sale? Correcto. Yeah. Bueno, eso pasó hoy. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo salió? ¿Ayer o antier? El de Flash. Antier, el 25. Antier salió el segundo tráiler de Flash. Oh, ya. Y ahora sí nos dejó ver, pues, muchas cosas más. A ver, no sé qué quieran comentar. Porque sí se ve más completo. Y, madres, si ya estaba hypeado, ahora, no sé, tengo más hype. Es que está generando, pues sí, mucha expectativa, güey. Eso es lo que me da miedo. Porque chinga y cada decepción. Y no precisamente amorosa. Se ve muy interesante, güey, la mezcla que están haciendo, el cómo están uniendo ahí las partes en el tráiler. Quién sabe en la película cómo vaya a quedar. Uh-huh. Cómo lograron algo inédito para, bueno, no sé si inédito, algo insólito más bien para esta película, es que en ninguna otra película habían hecho una baticueva, güey. y ahora hicieron todo un set completo de Baticueva, güey. O sea, todo un armatoste acá cabroncísimo para darle una Baticueva a Batman. Antes, según ahí las lecturas de Google, es la primera película donde se le pone un set completo a la Baticueva como tal. ¿Y cómo le hacían antes? Porque los otros también tenían Baticueva. Me imagino que pedacitos nada más ahí, uno que otro ahí. Una pantalla verde, qué sé yo. Voy a diferir porque Christopher Nolan sí construyó también la cascada y todo el pedo, todo súper. Él evitó todo el CGI lo más que pudo. Es que incluso las de... Digo, sí, entiendo, las de Michael Keaton no eran tan grandes. Y ahora que vimos estas películas de la de Val Kilmer y otros, pues se veían, pues... sí, entiendo, igual no tan grandes, pero pues sí tenían ciertos como que detalles y cosas. A lo mejor es la más grande que se ha construido en un set. Dale. Puede ser que sí. Porque tanto en Batman Forever, en Returns, No, la de Batman v Superman sí también era... Algunos aspectos eran... Estaba muy claustrofóbica, de todas formas era más funcional que espectacular. Pero sí, vamos a ver como que es la más grande, ¿no? Sí, y otro datillo que salió por ahí... es que ya no me acuerdo del dato, chingado. Okay. Eso, pinche maldita edad, güey. Pero bueno, en resumen... Pues se ve bastante bien, bastante interesante cómo está el asunto ahí, cómo van a mezclar ahí las historias, las peleas que van a tener. Por ahí incluso se habla de que alguien va a morir. DC, gachamente. Del universo de DC. Híjole. Ya sé, güey, es la última, ¿no? Eso se lo vamos a dejar a Aquaman. Y se supone que esta película va a estar... ubicada temporalmente hablando después de Batman Returns. 30 años, o sea, después de Batman años, Returns. O sea, va a ser una continuación de 30 años después, en teoría. O sea. Pues mira, junto... ¿Ya llegó el doctor Colos? ¿Lo quieres presentar? ¿Qué? Pues ya llegó mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de Mil Batallas, lo conozco a los 12 años. Con ustedes, el doctor Coloso. Y estás muteado. No, estás muteado, doctor Coloso. Ok, sí, te esperamos. Qué barbaridad. Okay. Llega tarde y llega mal. Buenas ahí. Déjame. Llega acorde al podcast de Te Atropello. Atropello en vivo. Oye, Kike, ¿y eso estaba en tu escaleta? También. Eso era. ¿Cómo se dice? Es parte del show. Es parte del show. Era para hacerla de emoción, güey. ¿Qué onda? ¿Ya me escuchan? Sí. Afortunadamente sí. O desafortunadamente sí. Oiga, más, pues muchas gracias por recibirnos otra semana más en sus corazones, en sus cerebros hermosos, ¿verdad? Aquí para una emisión más de ahora 5 papás palurdos, ¿verdad? Tocando un tema sensible y muy delicado para nuestra generación chavorruquesca, ¿verdad? Que es Batman. Y súper hypeados porque recién aterrizando con el nuevo tráiler. Pues cállate, o sea, mojamos que le suena lo machín, ¿verdad? Y pues ahorita vamos a retomar el tema este de las dos itineraciones más bajitas de calidad, pero pues ¿qué más? Es parte del show, ¿verdad? Esto es en camino hacia el Flash, el Batman, como le quiera llamar. ¿Cómo le pusiste, carnal? El Mephisto, el camino antológico o reseñas de antología rumbo a Flash. Las batirreseñas, rumbo a Flash. Andale. Batirreseñas, ¿cómo chido se nos ocurrió eso? Rayos. Idiotas. Batirreseñas. ¿Qué es con nosotros? Batidemonios. Batirrecorcho. Tengo un sonito para eso, creo. ¿Batileche? ¿Bati qué? Oye, pues volviendo. Nombres olvidados, normal. Tantas pendejadas cometidas aquí en Atropelladas. Ahí está, tengo algo para eso. Ahí está. Ya lo escuchamos. Oye, pues sí, volviendo al trailer, yo también estoy de que otra vez me mojé, de todo, una erección increíble. Estoy muy, muy emocionado con la película. Me gusta mucho que el trailer te muestra como que qué está pasando en las escenas, pero no sabes por qué está pasando qué cosa. La edición te invita a jugar de que O sea, ves a dos Barrys, ves a uno con el rayo azul, otro con el rayo amarillo. El azul es el que venía del universo original. Y este parece que es el otro. Luego viajó en el pasado, donde hay otro Barry. O a lo mejor es el mismo antes de tener los poderes. Quienes ya conocen. Cuando pasas el dato de que, o sea, había un Barry con el batitraje, güey, pero pintado de rojo, güey, con el logo así de Flash, así va encima del batitraje de Batman, sí. Returns. Como que estaban juntándose, ¿no? Haciendo un merging los dos. Algo así. Le acabo de quitar esa imagen, sí la vi. Sí, dos comentarios que tengo acerca del tráiler es de que hay unas tomas de efectos especiales que no sé si sea por la compresión de YouTube o les falta pulirse, pero hay unos efectos que sí se veían un poco como que le faltó render. Y otros efectos estaban muy, muy, muy padres. Pero, como dice, o sea, viaja al pasado, vamos a los eventos de Man of Steel, del Hombre de Acero, pero pues no está Superman, está Supergirl, no sabemos cómo la capturaron, cómo saben que está ahí, cómo la van a rescatar, en qué momento están peleando con, ves a los secuaces de Zod en el Batwing, entonces, creo que es la primera vez que tengamos a ver a Batman contra kryptonianos sin, no sabemos si trae kryptonita o no, o sea, no sabemos nada de la historia y eso es lo que me tiene así al ras del asiento. Al mismo tiempo, creo que es la primera vez que DC confía en, y te estoy diciendo que desde Nolan, desde hace tiempo que le confían la película a la prensa 2 meses antes del estreno, pues toda la confianza que tienen a esta película, Tom Cruise la vio, dijo que es la película de superhéroes que necesitamos. Muchos están diciendo que es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Ya salieron otros datos que dijeron, o sea, sí, está bien chida, está con madre, pero no es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Eso ya depende de cómo estén tus estándares, ¿no? Para muchos va a ser alguna de Avengers, para otros va a ser The Dark Knight, para otros va a ser a lo mejor, no sé, cosas más oscuras. Chip and Dale, los rescatadores. Son héroes. ¿Cómo no? Sí. Pero pues bueno, yo le tengo buen augurio a la película, sé que por un lado la vamos a pasar chido. Vamos a tener a dos Batman, dos Flashes, no sé si quién más vaya. Todas las reseñas que he leído es de que, a pesar de todo lo que has visto, hay muchas sorpresas, hay muchos cameos, hay muchos twists, hay muchos giros que no te esperas y que está muy bien cuidada la película. Y el director ya dijo que, Andy Muschietti, que la categoría de los multiversos te permite para hacer más secuelas de esta y otras películas. Entonces, ojalá se abracen eso de multiverso, que hagan su DC normal y que en los multiversos puedas seguir haciendo películas independientes unas de otras. Oye, se me hace que se les escapó un pequeño cameo ahí. Estoy sospechando que es Henry Cavill el que trae cara, así como que lo quiere llevar al sol. Sí, sí, te fijas en esa escena donde se ve súper chica, ¿verdad? Subiendo así. Subiendo a alguien. Y de principio pensé que era Barry, pero dije, no, ¿por qué Barry? Barry no necesita sol, güey. Pero Superman sí necesita sol, güey. O sea, pensé. Puede ser Barry o... No, es que sí puede ser Barry porque... No sé si recuerdas la historia de Flashpoint, que regresa y no tiene poderes y tiene que replicarlo y ocupa un rayo de electricidad. Un rayo, Sí, sí. Pues un rayo eléctrico. Y a lo mejor va por eso. O a lo mejor puede ser, Kaby lo quiere llevar arriba de la atmósfera. Porque se le veía el mentón así de Henry Cavill, ¿no? Ah. O sea, ahora ya te sabes el mentón de... Algo leí yo de que siempre sí lo iban a incluir, güey, pero no te puedo asegurar nada. Sí, o sea, hablan de... el Affleck también habló de una escena eliminada con una superheroína también por ahí. Hablaban que hasta el mismo George Clooney a lo mejor salía, entonces... Todo puede pasar aquí. Ah. A ver, Lobo, platícanos, danos tus 2 centavos. Peter Parker. Mis 2 centavos, pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Bueno, obviamente ya tenemos todos, se nota que tenemos, nos supura que tenemos un chingo de ganas de verla. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Las dos veces que se ve Batman, la primera cuando va cayendo con el Batwing, ¡a su madre! Y la segunda, cuando dices, ¿dónde está tu paracaídas? Y bueno, es así como que, ¡ja! ¡Pendejo! Batman siendo Batman. Pendejo. Entonces, esas dos imágenes fueron así de, hijo, su madre, esto va a estar muy bueno, ¿no? Y en efecto, ¿no? Como dicen, ya liberaron la película a la prensa, mucha gente ya la vio. No creo que vaya a ser la mejor película de superhéroes, pero siento que va a estar, bueno, también darle una, o poner una mejor película de superhéroes, está complicado, ¿no? Es muy complicado. Hay buena competencia, sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, al final, esta película tiene la garantía de, ahora, ¿qué puede salir mal? Ya les dimos lo que querían, ¿no? Querían ver a este güey como Batman otra vez, ahí está. Y después de todo lo que han hecho en el universo cinematográfico de DC, ya no hay forma de que la caguen. Sorprendería. Dicen, peor no puede estar lo que dices. Mira, el cielo es el límite. Ya no hay forma. Ya, o sea, ya lo único que podrían hacer es volver a Batman travesti. Hacer que, no sé, Flash y Flash se besen y se fusionen y sería lo... Ay, pues ahorita con la inclusión... No lo dudamos, ¿no? Incluirse el uno en el otro. Así se fusionen y obtengan sus... Digo, la verdad sí, hay muchas formas, pero esta en específico veo difícil que la puedan... que la puedan hacer mal, ¿no? Sí, no, además, fíjate que también, aunando a eso, la película se ve la autoría, se ve que tiene su personalidad. O sea, Shazam, Birds of Prey se veían del mismo molde, como que siguiendo mismos parámetros de un estudio. Wonder Woman 84 sí tuvo su libertad, la Patty Jenkins, pero se dejó llevar con los deseos. Porque tiene escenas bonitas, pero la película está desastrosa. Pero sí tiene una personalidad y te digo, como que tiene el rango de utilizar muchos aspectos de muchas partes y ve que se divierte cuando se tiene que divertir y es seria cuando tiene que ser seria. Entonces, todos los batitrajes que tuvo Keaton ahí. Y otra cosa, salió otro tráiler el mismo día de Japón, que está todavía mejor hecho en cuanto a los efectos y te da un poquito más de escenas nuevas. Pues voy a buscar el tráiler japonés. Lo publicó en el chat. Está en Twitter. Ahorita lo saludos ahí, ya hay gente en el chat. Saludos ahí a Patita Hidalgo. Saludos al patrón de Jim Hop, Juan José. Sí. Y al Soster Z. Y dice, hola, hola, saludos chavos. Dice, ay, Nanita, ¿qué le pasó al doctor Coloso? No sé por qué hice eso el Sorcerer. Ah, es que no estabas. No había llegado. Ajá. Y dicen que te escuchas raro, Jim. Yo te escucho nomás poquito saturado, no sé ustedes cómo lo escuchan. Yo lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Bueno. Y ya, saludos a la gente que está. Y en Facebook por ahí está. No entendieron, es que me escuchan raro. Ahora ya te escuché, ahora sí, con sí pero, ahora sí no, pero, ¿sí se me notó el acento norteño? No, o sea, no. Como sí es cierto lo que dice aquí, como saturado, como que sí, como la central de buses. Sí, viejo. Acabo de pedir trabajo en el Soriana, entonces ahí estás. Por eso se tiene que escuchar así. A ver, Coloso, ya para cerrar esto y irnos de volada a lo que vimos esta semana, ¿tú qué opinas del tráiler, Coloso? Me encanta, me encantó. También mojamos mucho calzón, estamos muy súper hypeados y siento que va a tener ese toque personal que esperemos que nos dé, porque he escuchado muchas cosas. Desde que Keaton se emocionó bastante al volver a usar el traje y de que, o sea, como que si él volviera a revivir algo, a pesar que sí, ¿no? Porque pues Tim Burton no está involucrado, ¿no? O sea, pero como que escuchaba muchas cosas que dicen, es que me puedes tomar una foto, es para mi hijo, y para mi nieto, perdón. Y como que quieren, pero, o sea, si ya tiene una motivación de por medio, ¿verdad? Pues cállate, va a echar no el 100, sino el 1000%, ¿no? O sea, de su personaje. Aparte, él siempre ha querido, él ha tenido su cariño especial por personaje, ¿no? O sea, le dé mucho porque lo catapultó, lo hizo, lo hizo un actor así de perfil alto, ¿verdad? Ahora sí en Hollywood, ¿no? Que es cosa difícil, ¿no? O sea, usó bien el trampolín ese de utilizar a Batman, ¿no? Y todavía le dio la oportunidad para poderse parodiar a sí mismo, ¿no? Lo vimos con Berman, ¿no? Y cosas así. Yo creo que le trae cosa bonita, ¿no? Y aparte los de los trailers. Sí, siento que nos va a sacar las de cocodrilo. Sí, se asemeja un poquito a la de Flashpoint. Ya no sabemos ese final y vamos a estar ahí con el pañuelillo. Eso sí también puede ser. Vamos a ver qué adaptan. Yo lo único que quiero decir es que hay que recordar que esto es como un multiverso. Y casualmente cayeron en el universo de donde Michael Keaton es Batman. Entonces, pues, sí tiene... Sí sabemos que cosas malas van a pasar ahí. Pues es lo que voy. Pero se ve que el ride va a estar muy divertido. Es lo que está chistoso, porque llegan donde Michael Keaton es Batman, pero llega Zod con a la invasión. Uh-huh. Entonces, no sabemos si en la misma línea temporal, él por cambiar el pasado, hace que Keaton sea el Batman de ese universo y no existieran otros otros metahumanos, como lo mencionan, o si va por Keaton a otro universo y se lo trae, o sea, si brinca de un universo paralelo a otro, donde hay otro Batman que nos pueda ayudar, porque la cagué y aquí no está. En qué momento ese punto de la historia intercede, porque estamos de acuerdo que, o sea, él viene de ver a Gatúbela usando spandex negro y un pingüino que escupe cosa verde. O sea, no hay nada semejante a algo que huele, ¿no? O sea, o que use capa roja. Lo más cercano que llegamos a tener en ese disque universo, ¿verdad? Es cuando Clooney menciona una pequeña frase que dice, por eso Superman trabaja solo, ¿verdad? Sí. ¿Te crees tú? ¿Qué pedo? O sea, supuestamente en ese universo, pero no en el universo de Keaton. O sea, creemos que son como que semi-separados, o a la vez si no, no sabemos cómo funciona eso. Pero lo interesante es aquí ver cómo reaccionaría el personaje de Batman, que es lo que creo que nos va a defraudar, porque el momento en que él se pone en la capucha te hace respetarlo, ¿no? Te hace, es imponente, es y o sea, todo le tiene una solución, ¿no? O sea, a pesar que no vimos esa parte detectivesca, ¿verdad? Es un Batman muy, muy, muy pragmático. Sí, y fíjate que me acabas de, como que haciendo una especie de conspiración. En los cómics que sacaron de Batman 89, Superman 78 es el mismo universo de esos dos vatos. Entonces a lo mejor conoce al Superman de Christopher Reeves. Eso en los cómics, ya en la iteración de la película pues otra cosa, pero pues nomás se me acaba de ocurrir. Wow, cállate, que se hagan un cameo digital. ¿Por qué no? Bueno, ya estamos emocionándonos demasiado. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No más leña al fuego, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no? Eso es imaginación. Bueno, luego va a ser decepcionante. O sea, le estás metiendo, no le metiste leña, le metiste un prestoleño, güey. O sea, hiciste que me fueran 1,000 por hora, güey. O sea, con eso, güey. ¿Te imaginas? Qué loco. Vamos a ver qué pasa. Yo no digo que va a pasar eso, además digo que es posible. Bueno. Todo es posible en esa película. Bueno, ahí está. Lo único más cercano que llegué a ver así, cuando vi a estos dos actores en una película que se llama Ni Idea o Clueless o algo así, pero no la de la Alicia Silverstone. O sea, es otra. O Speechless, creo que se llama Speechless, ya me acordé. O sea, y salen los dos vatos y dije, sí, esto podría funcionar, pensé. O sea, pero pues nada, ya están, ya uno más para allá que el. Fue poco antes del accidente de Christopher Reeves, de hecho, o sea. Bueno, ahí está. Okay. Ya estamos, como se dan cuenta, estamos bien emocionados. Saludos ahí, Marisela Goitia, que acaba de llegar, Fita. Estamos más que emocionados. Entonces, pues bueno, hype no para y por eso estamos haciendo este programa especial con batirreseñas, ¿no? Ya dijimos. ¿Alguna otra nota que quieran comentar? Yo traigo ahí una reseña rápida como recomendación. No sé si... Si traigan algo. Dale. Más. Bueno, déjenme poner una imagen rápido. Espérame. La película que vi se llama How to Please a Woman o Cómo Complacer a una Mujer. Es una película. Comedia. Es comedia para parejas. Está muy padre, se los recomiendo para que la vean con sus parejas. Es así, básicamente es esto. Es una señora ya grande de edad que tiene muchos años en su trabajo. Trabaja en una empresa. Estas como que compran empresas que ya están a punto de quebrar. Y tratan de recuperar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Y el problema que... Y ella está en un grupo de amigas que todos los días se van a nadar al mar porque vive en Australia. y en el cuando están cambiando se platican todos los chismes, ¿no? Y entonces era el cumpleaños de ella. En su cumpleaños, güey, la corren de su trabajo. Y vale. Las amigas, para animarla, le regalan un gigoló o un trabajador sexual, ¿cómo se llama? Un hombre, ¿sí? Prostituto. Un hombre que... Ajá, exactamente. Y va a su casa y la señora como que no sabe qué rollo, cómo recibirlo. Y dice, soy todo tuyo por 2 horas. Puedo hacer lo que tú quieras. Y se quita la camisa. Puedo hacer lo que tú quieras. Y tengo la mente muy amplia. Y lo que tú me digas puedo hacer en 2 horas. Y le dice, lo que yo quieras. Y ¿puedes limpiar mi casa? Y lo pone a limpiar la casa, güey. El vato sin camisa, pero barriendo y limpiando. Y le dice cómo limpiar porque no estaba limpiando bien. Y la señora estaba planchando. Y ya se pasaron las 2 horas y le dejó la casa limpia. Y de ahí se le ocurrió la idea de... las cosas se acomodan para crear una empresa donde ella ofrece este servicio, ¿no? De limpieza de casa. Pero no funcionaba hasta que podían limpiar la casa. Y además satisfacer a la mujer en lo que la mujer le pidiera, ¿no? Entonces, así de esto trata la película. Es una comedia bastante... Pues está raro el guión, pero funciona. Si le compras esta premisa, te vas a pasar un buen rato, te ríes. Y pues ahí está la película. ¿Quién sale? ¿Quién es la protagonista? Te voy a decir cómo se llama. Sally Phillips. Es que no conozco a nadie. Pues creo que todos son australianos, creo. Oh, ya. Entonces no conozco a nadie. ¿O te suena Eric Thompson, Cameron Dado y Tasma Walton? No, la verdad que no. Ahí está. No, la protagonista es Sally Phillips. Creo que le hablan a usted, señor Thompson. Entonces, pues ahí está para que la vean. Y la otra es como rápido, vi la película también, porque ahora la señora Cabuto decidió las películas. Vi la película de Magic Mike, la última. ¿Sabes que tuvo tres películas esa cosa? No. Donde el Channing Tatum se encuera por dinero y ahora es coprotagónico con Salma Hayek. Y se lo lleva a Europa para que le haga un show allá. Uh-huh. Pues ya es como, tratan de hacerlo un poco más artístico. Y ya. No es de mucho la película, así que no quiero entrar tanto en esa. Está más, ¿sí? Más padre esta. Y bueno, las señoras se echan un taco de ojo, tampoco. Sí, no, sí, porque el vato ahora es director, el vato ya no, bueno, se supone que no va a bailar, él nomás va a montar el show y hacen casting de puros bailarines y si te gustan las películas esas donde hacen coreografías y todo, porque las coreografías sí son en serio, pues, pues está interesante esa parte, pero nomás. Está Magic mejor esta. ¿Dice? Es que no sé cómo se llama la 3. The Last Dance. Chinga. Se llama Magic Mike XXL Last Dance o el último baile y sale con Salma Hayek. Sácatela, pues no, está... ni la había escuchado. Prefiero recomendar esta. Y ya no sé si algo más vieron ustedes o quieren platicar algo más. Una noticia, nada. Bueno, entonces vamos a la carnita. ¿Ah? Películas, nomás lo único que vi fue los 3 capítulos de Demon Slayers o Kimetsu no Yaiba. Lo único que he visto. Se está poniendo bueno, ¿no? Sí, el capítulo 2 estuvo bastante flojo, pero el tercero sí va muy interesante y el que viene, chance y rompa algunas cabecitas por ahí, pero... No, le falta todavía. No, lo bueno es que yo también lo estoy viendo y... Ya llegó una de las lunas, güey. Ya van a pelear todo lo que da. Pero son como 12 episodios, Neto. O sea, todavía le falta un rato. Pues ya van 4, güey. ¿Qué más quieres? Van tres. El primero fue doble y luego 2 y 3. Entonces... 4. 3. Bueno, ya viene el domingo. Ya el domingo. Cuarto, entonces, la recomendación es que vean Kimetsu no Yaiba. Va a estar muy bueno. Oigan, no sé si comentar esto, pero es el pasado martes mi señora y yo fuimos a ver la de Evil Dead. Ándale, a ver. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo, no? se, o sea, llama, tiene... ¿cómo se llama Evil Dead qué? Evil Dead Renacer. Evil Dead Rise. Ok. Así se pone. Se llama y nos cuenta la historia desde la perspectiva de una No quiero poner etiquetas ni mucho menos, pero se puede decir como una mamá luchona, ¿no? Porque sí está luchando, literal. Por su vida. Sí, y por sacar a sus peques adelante, ¿no? Y todo se va al garete, ¿no? La premisa de la película empieza... Hay nomás que no spoilers de Evil Dead, nos están diciendo ahí en el chat, Fer. No voy a dar spoilers. Pero creo que me puedo considerar experto de la franquicia y puedo analizar así a la perfección qué fue lo que pasó. Y pues tenemos otra, pues puede llamarse película que se carga el nombre de Evil Dead. No voy a decir que sea mala película, o sea, ofrece cosas nuevas. O sea, la primer toma fue la que me encantó. Porque no son spoilers, porque es. Pero se ve así el plano, o sea, de como que el demonio cuando va avanzando, que. Y de repente va como que hacia alguien. Y resulta que era un dron. Y te quedas. Con eso. O sea, ya como que están metiendo esa clase de cositas, ¿no? Lo cual me pareció interesante porque ya te saca del ambiente de la cabaña. Y ahora te lleva a la ciudad. Los personajes son otros, obviamente, ¿no? Como mencioné anteriormente, es una mamá y sus tres hijos. Y en cuestión también se involucran a lo que es a la hermana. De la mamá, ¿no? Y pues, no diré mucho. Diré que pasan cosas, ¿no? Pero. Lo que viene siendo esta película y la anterior, lo que fue el remake, siento que no ofrecen algo nuevo. O sea, creo que abusan un poquito del shock value que le pueden llamar, o sea, o el terror ese. Porque en muchas partes de esta película nueva, sientes que va a agarrar un ritmo y como que baja otra vez. Y luego piensas, bueno, ya va a empezar la película, ahora sí, ¿verdad? Está pasando esta escena y resulta que otra vez vuelve a bajar. O sea, él no encuentra una personalidad a la película y no sigue un patrón definitivo, ¿no? O sea, no les voy a spoilear nada, pero pues ya saben que la mamá es la que está poseída, digo, está en el póster, ¿no? O sea, ¿qué más te puedo decir? Pero siento que... Abusan mucho del plano de ella. O sea, su cara, o sea, ya se da miedo, ¿no? Pero salen muchos planos. Está todo el tiempo ahí, o sea, y como que llega a aburrir en algunas partes, ¿no? Y y no se termina de definir la película. Me puede un poquito porque, pues, Eres fan y no te llena. No me termina de llenar la película, o sea. Creo que quieren abusar de la franquicia. Obviamente tiene que salir Sam Raimi y Bruce Campbell, pues aplaudirle, ¿no? Pero la verdad es que lo que hace grande la franquicia es eso, es que es Sam Raimi y Bruce Campbell. O sea, y le dan un tono entre serio, de miedo y hasta cómico en algunas veces. Y esta película no lo porta, no tiene una personalidad propia. Y lamentablemente, así es, digo, no voy a decir que. O sea, sí, ya sé que me puedo contradecir, sí puedo decir que es una mala película, pero es una película que, digámoslo así, ya la vi y no la voy a volver a ver. Ok. Valiendo madre, porque venga de ti. Ok. Una pregunta nada más, digamos, porque es lo que quiero saber. ¿Esta película pudo haberse llamado de otra forma y tener éxito? No. ¿En tu corazón? O sea, es mala de a tiro. Porque, o sea, le pueden llamar posesión en el edificio, o sea, y ya. No tiene el carisma que tiene. O sea, cuando ves las anteriores películas del Despertar del Diablo, tiene una personalidad muy definida. O sea, ves el personaje de Ash Williams como este personaje que desde la primera y también inclusive en la 2, que es como que una cuasi remake, por decirlo así. De la primera, ves este personaje que adopta el manto del héroe, que, o sea, si ves que, o sea, es que Ash es muy mamón, es que Ash es muy, sí, pero estás de acuerdo que dio un giro su personaje, Y si a, por si era de alguna manera, todos estos eventos lo catapultaron a lo que es el personaje carismático que todos queremos, ¿no? Porque ves el descenso a la locura de esta persona, ¿no? Pero cómo tiene que lidiar con eso. Digo, o sea, hay una escena donde el vato vio el demonio y literal se le hace una franca de canas, ¿no? A la tipo de Red Richards, ¿no? O sea, donde dices, ¿qué más quieres de este güey, no? O sea, por eso es como es, ¿no? Y aquí nadie adopta ese manto del héroe. Y creo que hubo muchas oportunidades perdidas. Este, me hubiera gustado mucho que una de las chicas, este, yo soy Bruce Campbell, ¿no? O sea, o no Bruce Campbell, ¿no? O sea, sino tú, haz lo tuyo, ¿no? O sea, que seas igual de carismática, pero no se prestó, o sea, tiene cosas novedosas, este, sí, pero ahí está la película, o sea, y no sé qué en la escena post-créditos, porque no hay escena post-créditos. Ok. Bueno, pues están los dos centavos del Coloso referente a esto. Qué triste, Coloso. Pero bueno, sí, la verdad. Vamos a ver qué nos dicen las demás personas. Este, ¿algo más, muchachos? No, nada. Bueno, después de estas tristes noticias. Yo sí tengo algo nada más rápido. A ver, dale, Lobo. Este, bueno, esta semanita empecé a jugar, ya sé, voy muy tarde, como quieran verle, pero la economía no está para más. Entonces empecé a entrarle al God of War Ragnarok. Creo que ya voy como al 50% del juego. Y no digo que esté mal, bueno, no todos los God of War tienen que tratarse de lo mismo. Pero hasta el momento no he matado ni un solo dios. Entonces está... ¿Preocupante? No preocupante, digo, al final... Mira, hasta donde me está llevando la historia ahorita es un conflicto padre-hijo, este, y se acabó, ¿no? Pero creo que en este juego se están yendo mucho por el lado de, tus enemigos, sí, en efecto, según estás tratando contra los... O sea, tenemos un dios de la guerra que no quiere guerra, otro dios de la guerra que no quiere pelear. Yo ya sé por qué. Porque ya me spoileé. No nos spoilees, por favor, no digas nada. No, por eso estoy tratando. Cuida tus palabras. Estoy tratando de decir lo menos posible, ¿no? Y tenemos un conflicto padre-hijo, un Kratos que evoluciona del personaje rudo a uno más parlanchín. Y no me digas eso. Pero ya no estamos viendo al pelón rompemadres, estamos viendo a un papá. Un papá palurdo. Híjole. Espérate, tú... ¿Ahorita? De eso va. Pues mira, dices que tú vas tarde, pero yo hasta hace poco... Hace meses que por fin me hice de God of War, el del 2008, que yo pensé que era un reboot o remake o lo que sea, ya vi que es. Pero haz de cuenta que pues le echó la vuelta a todos los God of War, ¿no? Al 1, al 2, al 3, al Ascension, al Origins... a todos, ya cuando llegué a él que tenía, ya me compré el PS5 y dije, bueno, pues más bonito, ¿no? Y venía con Ragnarok. Y le estaba diciendo aquí que antes de empezar aquí el programa de que sí, le di toda la vuelta lo acabé. Me emocioné un chingo, estoy en el New Game Plus. Estoy viendo si me puedo chingar las Valkyrias que están súper imposibles. Llevo 3. Y después ya quiero brincar acá a Ragnarok, obviamente, ¿no? Y fíjate, o sea, yo sí vi el crecimiento, obviamente pasaron muchos años entre el God of War 3 al God of War otra vez, y sí se ve de que está ya trae otras prioridades, por lo mismo de lo último que vivió en el tercer juego, las consecuencias de sus acciones. Pero aún así ahí sí rompía madres, güey. A pesar de que traía el morro. Sin spoilear a tanto, o sea, si tú... ¿Te fijas cuántos dioses se chingó en el 3? ¿Y cuántos se chingó en nosotros? ¿Y cuántos se chingó en el anterior? O sea, sí disminuyó su carne y su sed. O sea, incluso le empieza a decir al niño de que, oye, pues, es que hay que matar por defendernos, por un principio, no por andar a lo pendejo como él andaba antes, ¿no? Todo con la calentura de andar vengando. O sea, ya se hizo viejo. Sí, puedo decirlo, si hizo viejo, si hizo más sabio, si hizo chaburruco, no sé. Pero a lo que yo voy, a lo que me estás diciendo es como que, ok, está terminando de evolucionar el personaje. Al final del God of War hay una, un escrito en una pared que supongo, yo no sé si va por ahí o no, pero siento que va por allá la historia. No sé, tengo la fortuna que no me he spoileado de nada de Ragnarok, entonces te alcanzo, a lo mejor que para la siguiente que hablemos de la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan, a lo mejor ya lo acabamos y lo cotorremos aquí. Igual lo comentamos, sí. Sí. La verdad, digo, al final los pocos jefes que estás con los que he peleado hasta ahorita se van más por la bestia monumental que por darle en su madre un dios, que es básicamente la historia de todos los God of War anteriores. Y la verdad es que la mitología nórdica tiene muchos dioses como para poderte escabechar a varios. Hasta ahorita no me ha pasado. Órale. No está. Digo, nuevamente, tú ya sabes a lo que vas desde que justamente lo que dices, ¿no? Lo que ves en la pared. Sabes a lo que vas y vas preparado para eso. Sabes que por ahí se va a ir. Pero. O es una profecía, ¿no? Que pueden alterar. Porque también en el juego anterior alteraron Ragnarok en el sentido de que iba a pasar en un tiempo, pero estos güeyes hicieron cosas que dijeron, va a pasar antes. ¿Verdad? Entonces, las profecías también pueden cambiar. No de sabemos. Hecho, justamente una de las primicias es eso. Obviamente, evitar que las profecías se cumplan. Bueno, obviamente, tanto Kratos quiere evitar una profecía, como Atreus quiere evitar otra, ¿no? Y ahí, Atreus, el personaje de Atreus deja de ser un niño caguengue. Qué bueno, güey, me zurraba ese personaje. Para convertirse en un adolescente caguengue y molestón. ¡Chin! A mí no me cayó gordo el personaje, se me hizo muy muy muy bien escrito. Cuando descubrió cierta verdad, sí se pone de que, güey, dale un putazo al niño, pero después ya vuelve a ser como que ya otra vez todo positivo porque pues lo crió más la mamá. ¿Verdad? Pero bueno, ya. ¿Sabes qué es lo que sucede mucho? Lo que sucede es que, uno lo ve, uno que tiene hijos, cuando dices, no agarres ahí, que vas a tirar, y ve el chamaco y pum, tira. Eso es un niño y ese es Atreus. No vayas a hacer esto porque se va a acabar el mundo. Va y lo hace. Vas a tirar la leche, vas a desmadrar el universo a la verga. Sí, o sea, no es la misma consecuencia que mi hijo vaya y tire un vaso de leche que las pendejadas que hace Atreus, ¿no? Pero la sate, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí vas a encontrar un personaje, un Kratos muy cambiado. Sí, no, hay momentos, no quiero spoilear, pero hay un momento en específico que no se lo creo. Ok, ahí déjalo. Pues, porque ya van más avanzados ustedes, yo ni siquiera he comprado el juego. Y lo quiero comprar, pero ya con lo que me dijiste, me voy a esperar que cueste la mitad, o no sé. No te puedes esperar, Kike, porque la verdad es que, pues tienes que darle la continuidad, amigo, ya. Soy muy fan de este personaje, y de hecho tuve mis quejas cuando salió el juego anterior, porque, de hecho, las habilidades que tiene el huerco, pues son habilidades que hacía Kratos solo, güey. Y dije, ay, solo es un pretexto para usar el morro. Y ya, bueno, ya vi que es parte fundamental de la historia. Es como que, bueno. Pero me zurraba usar el morro. De hecho, el morro ni lo upgradeé. Le dije, ay, que ande así encorado todo el mundo. Qué bueno que lo Kike. Porque en el juego de Ragnarok vas a poder jugar con el morro. ¡Oh! ¡Qué chido! Entre otros personajes. No, pues, bueno, pues vamos, chido, a ver, vamos a ver. Sí. La verdad es que lo voy a tener que terminar jugando. Ajá. Cuando llegas a esos momentos de, tienes momentos con Kratos solo, con Atreus solo, con otro personaje también solo. Ok. O sea, similar a como Last of Us, que de repente controlabas un rato a Ellie y un rato a Joel y así. Exacto. Y de hecho, en la parte donde voy, pues, juegan mucho con esa parte, ¿no? De que se separa el hijo del papá. Y entonces de repente estás controlando la historia del puro papá y luego estás controlando la historia del puro hijo, ¿no? Ah, qué chido. Obviamente sí se siente la diferencia porque con Kratos tienes una gama interminable de ataques, de armas, de poderes. Incluso, te lo puedo decir así, las armaduras cambian tus stats y demás. Sí. Cuando estás jugando con Atreus, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque no tienes una gama muy grande de ataques, movimientos. Una gama muy grande de ataques. O sea, tienes obviamente tu arco y tu arco. Entonces, ese mismo arco lo agarras pa' chingadazos, ¿no? Y ya tú decides dos poderes, digámoslo así. Y y tu propia furia, que la furia de Atreus está chida, eso sí lo reconozco. Pero la armadura es mera estética, ¿eh? O sea, no importa qué armadura le pongas, si hubiera forma de ponerlo encuerado, te aguantaría lo mismo que con la armadura, ¿eh? Porque en el 2018, si le cambias la armadura a este vato, sí te ayuda bastante. Sí. Pero bueno, pues ya lo discutiremos el próximo mes. Esto seguro que sí me lo chingo en ese rato. Y sí sufrí mucho con el nuevo juego, porque yo del 3 brinqué directamente a este. No, es un mundo de diferencia. Porque los controles cambiaron, no me agarraba con el R1 y R2 y el siempre que lava para, según yo, dar mis golpes. Y luego con el hacha me tardé en agarrar el cariño también. Yo nunca, me gustó. Ya después, ya andaba como pez en el agua, ¿no? Ya. La verdad es que, mira, si lo vas a agarrar fresquecito, te van a sorprender, los controles son los mismos. Sí. Bueno, pues ahí está. Muy bien, me gustó este momento de videojuegos. Excelente. Pues bueno, voy a esperar a que baje de precio y luego ya lo compro. Ya, cómpralo. No. Que salgan el Maizoro. No, tampoco. Pero ya no ha de tardar en bajar de precio. Es que te da coraje porque cuando compras un juego, a mí me pasó con los Dead Rising, que lo compré a full price a $200 y luego al mes siguiente, o sea, 50 bolas y puta madre, o sea. Y ese es en ese ejemplo, o sea, sí. Ahora, sigo esperando yo, por ejemplo, que baje el de Teres, el de Spider-Man, güey. Pero no baja de precio ese güey, chinga de madre. ¿Cuál? No, el nombre. El Spider-Man. ¿El de Miles Morales? El primero. Baja de precio. No. Pero voy a esperar, hace... ¿Quién me dice que a lo mejor de repente baja a $300 mínimo? No, sí, en unos 5 o 10 años, ¿no? Chingada. ¿Y sabes qué es lo que pasa también? ¿Por qué me animé a comprarlo? Bueno, número uno, porque por alguna extraña razón en Electra estaban rematando un chorro de juegos, ¿no? Por alguna razón, no tengo idea. De hecho, de ahí me hice de los audífonos de una vez y del juego. Están súper, súper baratos. Pero también, como ya viene también el nuevo juego de Jedi Fallen Order y el juego de Final Fantasy XVI, perdón. Entonces dije, no, pues es que si le doy más tiempo, seguramente el Jedi Fallen Order 2 me va a consumir demasiado tiempo. Sí. Y el Final Fantasy ni se diga, ¿no? Ahí voy a estar atorado mucho, yo creo que lo que dé del año. Que por cierto, del nuevo juego de Jedi Fallen Order, ahí te voy a encargar, Coloso, que veas un comercial del juego en donde sale Mark Hamill. Es que está como que coacheando al vato que hace el motion capture. Uh-huh. Y lo está coacheando como un Jedi, pues, y está curado. De hecho lo acabo de ver y está muy chistoso el comercial. Ok, lo voy a checar. Sí. Porque incluso, bueno, una de mis partes favoritas es cuando le dice lo de las espadas. Sí. Okay, se va todo enojado, ¿no? Velo, está padre. ¿Jugaste el Fallen Order, Coloso? ¿O cómo se llama? Tengo ahí en mi biblioteca el Steam, tengo también el Battlefront 2, es porque lo regalaron simplemente. Nah, no tuvieras su tiempo. Juega el Fallen Order, creo que está en Game Pass. Sí. Yo lo jugué, no me acuerdo cómo chingado lo jugué, y nomás porque es de esos juegos de que tienes que levantarle todos los movilidades, no lo terminé, y tienes que ir a chorro mil misiones y ya no lo terminé, pero el juego está muy bueno, está bastante bueno. Ah, bueno. Al final está... Son los últimos 10 minutos del juego, valen toda la maldita pena. Aunque te hayas aventado horas en el juego, los últimos 10 minutos es lo mejor. Oye, Jimbo, ¿tú me puedes resolver una duda? ¿Qué juego es? Porque me interesa un poquito, o sea, donde salen los del Inferno Squad, güey. Sale justamente es el Battlefront, el 2. El 2, ¿verdad? No, okay. Mira. Dice Fer que el Fallen Order es de los mejores juegos de Star Wars. Y sí, que al final, esa pelea final, dice. Sí, está bueno. Ya me hypearon. Este es el... ¿De qué año es ese juego? Es porque yo lo estoy viendo en $20. Este debe estar barato. No sé, güey, pero yo me quedé en el juego del asteroide, güey. El... Ni en el Mario ahora si quiere, güey. No, pues de una vez... De una vez, pues sí tengo un... ¿Salió en el 2019 a la madre? Adelanta el backlog de una vez, porque... ¿Tan viejo es? Mucho. ¿Tan viejo es? Siento que está muy viejo 2019. Amigo, somos viejos. A la madre, güey, el tiempo vuela. Pues viejo, acuérdate que somos del siglo pasado. Híjole, pues... Pruébalo, José. Está en caro, güey. O sea, está en 900 bolas. Ese no va a bajar, amigo, ¿eh? Eso sí está en Game Pass. ¿Por qué no contratas Game Pass? Ay, ya tuve Game Pass, güey. Bueno, ok, está bien. Si dices que vale mucho la pena, sí. Es que tienes todos los juegos en la compu o en el Xbox o en los dos y juegas un catálogo muy amplio de juegos. Ok, está bien. O te compras un PlayStation y pagas el Plus y tal. También puede ser. Uh-huh. Bueno, ahí está. Ya está la parte de gaming. Fíjate, sin querer, parte de gaming en los Mecha Brothers. Y yes. Ahora sí, vámonos al tema de la semana, que es precisamente estas batirreseñas. ¡Eh! En camino hacia la película de Flash, precisamente, que va a salir ahora en... ¿Cuándo sale? ¿El 16 de julio? ¿Junio? 26 de junio. Sí. O sea, vamos a ver Transformers y dos semanas después vamos a ver The Flash. Órale, eso. That's right. Yes. Entonces, vamos a estar platicando de todas las películas donde ha estado Batman. Hace un mes exactamente platicamos, y que estuvo aquí el buen Lobo también, platicamos precisamente las películas de Michael Keaton, las de Tim Burton. Y ahora vamos a platicar de las películas de Joel Schumacher, es decir, Batman Forever, Batman Eternamente y Batman y Robin. Entonces, empecemos con Batman Eternamente. No sé quién quiera aventarse un bonito intro de esto. O improviso. Ay, hijo de su madre. Se puede, güey. Claro que se puede. No, yo no me aviento el intro. Yo voy a... Ay, Neto, estás todo el tiempo callado. Ya, por favor. Pues es que digo puras abusadas, güey. Pero bueno. Pues, para eso estamos aquí, Neto. Mira, usa tu IQ. Tu IQ. Uso mi IQ, valiendo madre. Ok, película, no me acuerdo qué año, de las... 1995. Tenía mucho tiempo de no ver una película de más de 2 horas. Es una película de 2 horas, 1 minuto. No es nada de extra, pero 2 horas ya es demasiado para una película actual. Ay, con un cambio de personajes. Ahora Val Kilmer la hace de Bruce Wayne. Sale, se me olvida, Jerry O'Connor se llama, si mal no recuerdo. Chris O'Donnell. Jerry O'Connell es el de mi identidad secreta, ¿no? Exactamente, sí, ese es otro. Tommy Lee Jones como... Jim Kidman. Como el... En dos caras. Dos caras, Hardy Dent. Mal O'Connell. Y Jim Carrey como el acertijo. Híjole, una mezcla muy extraña de talento, algunos más, algunos menos. No, a mi gusto no fue una película que pudiera describir lo que realmente es Batman. No, si la vuelvo a ver, la vuelvo a ver, o sea, no pasa nada. No es de las películas que odio tipo Titanic. Pero... Odias Titanic, güey. Claro, güey. Una película que puedes hacerla con un choque de camiones de ruta, güey. Pues es lo mismo. Titanic y eso es lo mismo. Pero... La risa. Ay, joder. Me he visto. me gustó mucho la actuación de Tommy Lee Jones porque se adapta a un estilo que no es el suyo. Creo que la película fue adaptada a Jim Carrey y súper exagerada. A mí no me gustó el personaje como tal. Pero bueno, No tengo el dato de qué tan buena en taquilla fue, pero definitivamente no tiene comparativa con las dos de Michael Keaton. Mucho mejor es Michael Keaton. Lo único que sí me gustó fue a Val Kilmer con la capucha, güey. De si le quitas la capucha, caga, o sea, se caga en el personaje, güey. Pero bueno, no sé, güey. Una intro que puedo dar ahí extraña porque no es mi película favorita. No tengo muchos datos que dar de ella, pero pues ya con ese reparto que tiene, como que no cuadraban mucho los personajes, pero bueno. A ver, vamos a tratar de elaborar un poquito más. ¿Cuántos años después fue de Batman Returns? Fueron 3 años después, ¿no? 3 años. Y supongo, y quiero que me corrijan aquí los expertos, supongo que le quitaron la batuta a Tim Burton porque precisamente no vendían monos, ¿no? Y porque era muy oscura y porque era muy... Pues esa... En una junta que tuvieron los estudios de los ejecutivos de Warner Brothers... Tim Burton está diciendo, la siguiente película podemos hacer esto y la madre, y el estudio le decía, no quiero hacer una película más personal, aparte, alejarte un poquito de Batman, que descanse los ojos y la chinga, y el otro vato de que no, o sea, pues puedo hacer esto, y digo, no, es que creo que te caería muy bien hacer otra película, y así, no quieres que haga la siguiente película, ¿verdad? Y digo, no, nada que ver, está bien, sí, ya me voy, se quedó como productor de la película, exacto. Eso sí, es productor, pero sí, le dijeron de que queremos vender juguetes y queremos que sea más entretenida y pues por eso, ¿no? De hecho siento que esta película siento que esta película el problema que tiene es el guión, porque está creada como una caricatura de Batman. Es como estar viendo el Batman de los Superamigos. No. Pero un poco más la que sigue. Siento que está creada algo así porque fíjate cómo son los personajes del Joker y cómo es el personaje de dos caras. O sea, todo es muy... Ay, güey, no, o sea, no tiene razón de ser, pues es nomás porque sí y ya. Uh-huh. Y todo es mágicamente funciona y todo mágicamente, ¿sabes? Curiosamente, sí, en efecto, bueno, lo comentado, ¿no? Ya habían probado lo que era ser Batman. Después de la de Batman Returns, pues lo que vieron fue potencial de venta, pero lo que hicieron en Batman Returns pues, era asustar a los niños y ya no querían hacer eso más, ¿no? Entonces había que hacer nuevamente, el plan siempre fue apegarse más al Batman de los 70s. El plan fue hacer más caricaturesco el asunto, pero por ejemplo... Pero no al 100. No al 100. Y algo que pasó mucho, por ejemplo, con Jim Carrey fue que lo quisieron poner, digamos, tanto la actuación de Jim Carrey como la actuación de Tommy Lee Jones, lo quisieron acercar muchísimo a lo que hizo Jack Nicholson. Hay escenas incluso que están hasta copiadas de la película, ¿no? Eso es lo que llega a suceder. El madrazo donde el Joker le pega al policía y Jim Carrey también, es exactamente la misma escena, ¿no? Les pegan y luego se agarran la mano de que no. Oye, pero fíjate que, o sea, tienes toda la razón, Jimbo, pero siento que está lo sentí un poquito fuera de lugar. Porque luego que nos introducen al personaje de dos caras en la serie animada y eventualmente en otras representaciones cinematográficas, ves que no es tan histriónico como lo que quiso ser Tommy Lee Jones en su momento, porque como que se quiso homologar un poquito. Te la compro de Jim Carrey porque así es, viene a ser la máscara y de Ace Ventura, pues qué estás esperando de él, ¿no? Pero alinea. Ajá, y luego me hubiera gustado que no se alineara tanto, que hubiera sido el contraste Tommy Lee Jones, que hubiera sido más serio, que se hubiera pegado más, pero que tenemos a este personaje, como bien lo dijo Jimbo, parece calcado, o sea, parece como que se hubiera inspirado en Jack Nicholson, y dices tú, ese no es dos caras, güey. O sea, creo que entendiste mal el personaje, ¿no? Pero o sea, es que no mira, es que lo haya entendido mal, es que así está escrito. O sea, aparte, es un problema del guión, porque Ya, Tommy Lee Jones es un muy buen actor. ¿Cuándo salió Volcano? Tommy Lee Jones ya era ganador de un Oscar para cuando salió eso. Imagínate, o sea, ¿cómo caricaturizas a ese personaje? ¿Cómo caricaturizas a este actor para hacer algo como eso, güey? Los invito a cuando empieza se presenta al principio dos caras, se echa un monólogo de una forma muy sobria, muy solemne y muy así. Y si hubiera quedado en ese personaje, hubiera estado más acorde al personaje. Sí, sí. Pero esta película lo que tiene es que tiene dos ritmos mezclados y por eso de repente desconecta la película, porque es una película muy oscura y aparte es una película muy entretenida, muy payasa en otro sentido. O sea, cada momento que ves a los villanos en pantalla es Adam West en esteroides con presupuesto en los noventas. Y luces neón y batipezones. La luz neón era más que nada cuando Batman de 66 fue de las primeras series que se hicieron en Technicolor. Uh-huh. Y tiene chingos de colores. O sea, todas las escenas son de día, entonces ves el traje del guasón, el acertijo, o sea, todo es muy colorido. Uh-huh. Hasta el pingüino tenía sus cosas así rositas en su pantalón y así, ¿no? Las tomas holandesas, que es el plano inclinado, también están muy prominentes en toda la película, sobre todo con los villanos o cuando hay algún tipo de peligro, ¿no? Los diálogos y de que cuando un villano no logra hacer algo, empieza así a llorar como si, o sea, pues una payasada, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, todas las escenas que está Bruce Wayne es un vato con memorias de reprimidas, que está buscando una ayuda profesional, que está sacando un oscuro pasado, como lo dije, totalmente reprimido, y está tratando de repente se empieza a acordar de cosas que no se acordaba desde que habían muerto sus papás, y hay todo un plot alrededor de basado en el cómic del Diario Rojo. Uh-huh. Que es donde escribía el papá y en su última página en el funeral lo lee y dice: hoy vamos a ir al cine porque Bruce quiere ver una película, no quiere ir al teatro. Entonces, él tiene un sentimiento de culpabilidad de que él siente que él causó la muerte de sus papás. Y hay muchas escenas eliminadas porque la película era de un tono diferente y a las escenas, a las audiencias de prueba no les gustó eso y querían más acción, entonces lo cambiaron, ¿no? Por mandato de audiencias y así. Y de hecho hay un hashtag release de Schumacher Cut, porque puede sacar una película bastante oscura y muy interesante. Sobre todo, es más de Bruce Wayne que de Batman, esta película. A mí me dio un caso, una condición médica poco conocida, que se llama quiquina aguda en primer grado. Después de ver Batman Regresa, ¡órale! Cuando salí de Batman Regresa dije, aquí no pasó nada, está bien pinche aburrido, qué onda con todo esto, qué raro el pingüino. Y luego sale Batman Eternamente, es una película que me encanta, me fascina, me gusta mucho. Ojo, esto no sé si esto es placer culposo. No digo que sea buena película, digo que me gusta mucho y cada que la veo la disfruto mucho. Incluso es de las películas que me acuerdo una vez un primo en la Ciudad de México vendían la antología en VHS y de repente dije, ¿puedes ver la película de Batman en cualquier momento? Sí, quiero ver la de Batman Eterno, y la empezamos a ver y yo dije, qué padre, o sea, puedes ver las películas en casa, ¿no? Yo estaba bien, bien emocionado. Y también es la primera película en la que me quedé todos los créditos porque al final empieza la música de YouTube, de YouTube. Mm-hmm. Call Me, Dream Me, Kill Me. Mm-hmm. Y luego la de Kiss from a Rose, de Seal. Es de ahí, ¿verdad? Esa canción me encanta, güey. Sí, o sea, se acabó la película y estaban todos los créditos y todo. Yo estaba de que, Y fíjate, ya les voy a presumir aquí este recuerdo que tengo de esas fechas. La película de la revista de Mad. Te la volaste. De Batman, y ahí está el monito abajo del acertijo, con muchos chistes acá de Batman. Yo tenía el Aston Fire, o sea, la vi dos, tres veces en el cine. Y cuando la renté en un video, incluso la llegué a grabar en beta. Y la vi tantas veces, se las voy a presumir aquí. La cinta toda guanga. De hecho, ahora que reparé la beta, no sé si alcanzan a leer ahí, dice Batman Eternamente. La volaste, sí. Todavía funciona, le acabo de rearreglar la beta, que estaba jodida. fue la primera película que memoricé en inglés. No sabía cómo se escribían muchas palabras, pero la vi tantas veces que me encantó. Yo tenía esa fijación con esa película por muchas cosas. Siento que los cues musicales estaban en su punto y todo eso. Me gustó mucho el tema de Robin, de cómo lo introdujeron, siendo que no era un niño, pero tampoco era un adulto, aunque ya se veía que traía pelos el vato. Sí, lo veías y decías, un vato, ya tiene su INE el vato, ¿no? O sea, qué pedo. Yo creo que lo agarran como 16, 17 años para que no se viera cada medio pedófilo. Se ve más morro en la otra película, fíjate. Sí, sí. Siento que sí anda un poco más más rocón, porque pues incluso hasta se roba el Batimóvil y demás, ¿no? Entonces, sí, ya tenía interés. Sí tiene que ser mucho mayor de 17 años. ¿Quién sabe qué edad le habrán puesto al final de la película? En la película tiene que tener menos de 18 años para evitarse servicios sociales y quedarse con alguien. Entonces yo digo que por lo menos tenía 16, 17 años, ¿no? Bueno, si eres Bruce Wayne, te vale madre servicios sociales. Tienes el dinero. Y lo paga, ¿no? A la verga, sí, ¿no? Pero es que lo ves así con su chaqueta de cuero, güey, sus lentes esos que están bien badazos y el casco, güey. Y dices tú, es un vato peludo, güey, es obviamente sí. Mayor que nosotros. En esa época lo veíamos todos morros imberbes, güey. Le dices, pinche don señor adulto. Güey, o sea, que ahorita es el güey que admiras en la cuadra, güey, porque... juega bien chingón básquetbol y tiene viejas y todo le sale bien. Maneja, todo lo sale, es el clásico güey de la colonia que admiras. Exacto. Sí. Y rompe corazones a todo lo que da, porque pobrecito, acaba de perder sus papás, está dolida. Cállate, güey. Ya, lárgate de vista, güey. Y lo ves en la calle y te dice, hola niño, ¿cómo estás? Y tú, me habló, soy su amigo. Sí, hago. Pues no salva a la primera chica ahí diciendo que es Batman, que se le olvidó el traje y luego sí. Se ganó el beso de la chica, ¿no? Sí. Oye, que el vato que ahora se dedica a vender pizzas, ¿no? Tengo entendido que le va muy bien el vato. No, pero salió en una serie, ¿no? En Miami, algo, ¿no? Sí, es ahí. Ah, sí, es ahí. Sí. Sí, sale en CSI ya muchos años después, pero ahí sigue intentando correr y eso. Pero sí, estoy mira, pero mira, volviendo, déjame terminar aquí tantillo en cuanto a los sé que estoy dominando un poquillo aquí, pero en cuanto a los villanos también, Bob Kane estaba en el set. Ay, la qué chingoncito el pinche Mario Bros. Estoy tratando de distraerte. Lo lograste. Bob Kane estaba en el set y se acercó Tommy Lee Jones y dice, oye, ¿cómo quieres que tú creas a los personajes? Dime qué pedo. Que claro que Bob Kane solamente dio un poco de los personajes y los villanos lo vieron otras personas. Y dijo, no, tú sé así como que malévolo y ríete y la chingada. Y fue lo que hizo. Y Jim Carrey, de nuevo, él quería hacer otra interpretación del acertijo de Frank Gorgish, del Batman de 66, donde siempre estaban brincando y riéndose y siendo los malévolos y así. Entonces, es el balance que está bien desbalanceado de la movie y por eso que se portan así los villanos. No es tanto... Sí es parte del guión, pero es mucho de la dirección y de la intención de cada escena. Sí, ándale, exactamente. Sí, siempre, o sea, ¿te acordabas de Homero Adams cuando se ponía el traje del acertijo en el 66? O el otro vato, ¿no? También, dos chiflados y todo, pero tienes dos chiflados y no tienes ningún equilibrio en tus villanos, ¿no? O sea, solo es Batman, que es todo serio, todo bueno, todo normal, ¿no? Y luego estos par de locos, ¿no? Que dices tú, chinga, o sea, la tengo difícil, pero no lo ven como una amenaza real, güey. O sea, creo que resultó más amenazador cuando el vato, o sea, me gustó mucho la parte esa donde este vato, ¿han visto esa película que se llama Mujer Soltera Busca, güey? Sí. Donde la chava se obsesiona con la inquilina, güey, y se empieza a vestir como ella, hasta le roba al novio y todo ese rollo. O sea, se sintió un poquito como esa película, güey, porque el vato quería, o sea, admirar tanto a Bruno Díaz que decías, quiero ser como ese vato. Y sí. Dices, eso te da un poquito de miedo de tener tu empresa, güey, y aparentemente todo legal y resulta que todo por el garete estaba robándote las memorias, güey. Y cómo lo describe el vato, ¿no? Es de que fantasías sexuales y una que otra aventura blanca. Sí, es cierto. Sí, pues en la fiesta de gala se peina igual, los mismos lentes, hasta se pone un lunar. Sí, sí, sí. Dato curioso, dato curioso. A ver. la persona, bueno, la mujer que sale como la Patty Chapoy de Ciudad Gótica. Es la esposa de Bob Kane. Es la esposa de Bob Kane, exacto. Oh. Y apareció en la secuela también. Sí. Algo que sí quería yo comentar, por ejemplo, y que siento que lo hubiera valido mal, ¿no? Pero y creo que estamos siendo muy reiterativos en esto, pero creo que todos estamos de acuerdo que si hubiera habido esta dualidad entre el villano, a lo mejor, bueno, es Jim Carrey, ya sabemos que va a ser el payaso, y tenemos a Tommy Lee Jones, un actor de veras que, bueno, no, bueno, un actor que no se dedica a la comedia, más serio, y siempre pudieron haber hecho el contraste entre el guión entre quítate para allá tú que estás todo estúpido y un conflicto entre villanos que al final casi siempre sucede en villanos, ¿no? Curiosamente, ese contraste que en la vida real sí sucedió, que realmente Tommy Lee Jones le dijo a Jim Carrey que lo odiaba. Sí, odiaba sus bufonerías. Que odiaba sus bufonerías. Eso que sí pasó en la vida real es algo que debió de haber pasado en la película. Pero mira, Tommy Lee Jones es una persona. Es el actor más profesional y frío que te puedas encontrar en la vida. Entrevistarlo es imposible. Hacerlo reír es imposible. Búsquense ahí una entrevista de este vato. Un vato le estaba preguntando de que, oye, ¿qué personaje de los que has hecho te ha marcado en la vida? Y yo, no, pues. Dicen corte y no me llevo el trabajo a casa. O sea, dicen corte y ya él es otra vez Tommy Lee Jones. O sea, y no se clava en. Es como, no, pues fui a trabajar y ya, pues comí un sándwich de atún y ya me vine a la casa. O sea, de que. Y pues todo el mundo, incluso casi no hace prensa, casi no hace nada, solamente hace su jale y ya. Y de hecho, yo creo que le harta la farándula, simplemente actúa porque le gusta. Es como Harrison Ford 2.0, se me hace, güey. Ah, pues todavía el Harrison Ford va a talk shows, güey. Y bromea con cosas de Star Wars o de Indiana Jones. Y se emputa por todo, pero. pero sale. Sí, sabe ser un poquito. Es más rockstar que Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones no lo puedes ni entrevistar, la verdad. Mira, de la película esa, la verdad es que yo recordaba esta película mucho peor de lo que realmente es. La verdad puedo decir que me la pasé bien y puedo decir que el Kikillo de los 90 le encantó esta película. O sea, la verdad es que... Es divertida, ¿no? Ajá, exacto, no me la pasé mal. Es un Batman que hace cosas de Batman, pero yo sigo sintiendo que es como que muy caricaturizado. Pero te digo, no me la pasé mal. La verdad es que yo tenía recuerdos de que era peor. Y la verdad es de que yo creo que el problema más grande que tiene es el guión. Sí. Y el diseño del Batimóvil. Rayos, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué le tiembla la aleta de arriba? Pero bueno, independientemente de eso, el guión creo que es la parte más débil de esto. Sobre todo porque vemos que, o sea, vemos toda la historia de cómo se creó el acertijo. Y luego no vemos nada de la historia de cómo se creó Dos Caras, ¿no? Me gusta que inicias con una escena de acción, me recordó James Bond, haz de cuenta que me dieron en mi mero mole, así como que ya directo. No entiendo por qué hacen a este personaje femenino tan no sé qué palabra, es que me voy a... Estereotípico, ¿no? Corny. Ajá, tan, no sé, pronta o tan... Ahí está la respuesta. ¿A Drew Barrymore? No. Que por cierto sale Drew Barrymore. Nicole Kidman. Sí. Muy como que le avienta el calzón muy rápido a Batman. Creo que es algo atípico. Incluso no sé si en los 90s es menos, ¿no? O sea, no sé. Sí, a mí se me hizo también muy exagerado. Me causa mucho ruido, o sea, no me asusta, pero así como que, güey, como que no necesito esto. Es verdad. Sí, Voy a jugar con la carta de que tienen que recordar. A ver. Número uno es un güey guapo con un chingo de dinero. No, pero ella claro estaba enamorada de Batman primero. Ella estaba enamorada de Batman. O estaba obsesionada con Batman. Pero curioso. Es que tienes a obviamente ella te lo maneja, sí. Está enamorada de Batman y es su obsesión Batman antes de conocer a Bruce Wayne. Sí. Y a Bruce Wayne lo va conociendo y va desarrollando eso, sí, conforme lo, esa conforme obsesión empieza a entender las, ajá, y empiezas a entender las similitudes que hay entre Batman y Bruce Wayne. Y Bruce Wayne. Entonces, lo que realmente le atrae de Batman es esa parte de Batman que está en Bruce Wayne. Pero fíjate, o sea, puede ser, a lo mejor que puede ser desde la primera escena, ¿no? Si te fijas en la primera escena, ella, o sea, quieren resaltar un poquito en esa parte donde ella voltea y lo ve, y la entrada triunfal y se ve hasta yo me enamoro de Batman, güey. O sea, cuando entra así y la chava, o sea, hace mucho paneo hacia su cara y así como que resaltando que, ay, ¿quién es este güey? No, o sea... Algo se siente húmedo. Ajá, ajá. Dices, ay, y esto empezó a llover, ¿verdad? Empezó a llover. Una pero escena, fíjate, había el charquito ahí abajo y ya hubiera sido. Fíjate que la doctora Chase Meridian está enamorada de la mente. De la mente de es como Dr. House, güey. Le gustó el acertijo, bueno, no el acertijo, el pues la psicosis del Batman, incluso se lo dice a Bruce Wayne. Lo considero alguien fascinante porque este vato está luchando al crimen todos los días. ¿Qué clase de crimen o de error cometió donde él siente que tiene que pagar esta penitencia, sí, todas las noches? O sea, ¿por qué se siente culpable? ¿Qué hizo? Y eso lo iban a abordar más con lo que comentaba hace rato del diario rojo. Y conforme va conociendo a Bruce Wayne, y Bruce Wayne empieza a decir, mataron a mis papás enfrente de mí, estoy teniendo sueños muy vívidos, me estoy acordando de cosas que no recordaba. Entonces se empieza a enamorar de este vato. A esta mujer le gusta la gente torcida. Los raros. Psicológicamente lo considera como algo interesante, ¿no? Es tan fácil y tan sencillo, es un síndrome muy común. A ver, tengo un vato estable, no está feo, tampoco está guapo, pero es estable económicamente, educado, estudiado. No, déjame, voy con el chaca de la esquina, con el cholo. Sí, eso, pasa. Él me va a complementar. Ah, él tiene lo que me falta. Sí. Yo también cuando vi, digo, todos los recuerdos que tengo de la película no cambiaron, o sea, sí me acordaba bien de la película, no cambió mi opinión sobre la misma, pero cuando la puse, vi que venía con clasificación de 7 años o más. Entonces le dije a mi huerco, no, vente, vamos a ver las películas, las dos, sí, la de Forever, uh-huh, y Batman y Robin, pero no son para un niño de 7 años. O sea, ese tipo de actitudes de las personas, o sea, la doctora Chase haciendo eso, el fanservice que se aventaron con las dos chavas, la negra y la oscura. Pues no enseñó nada que no debió enseñar. Drew Barrymore y la otra no enseñaron nada. No, la otra no enseñó más que Drew Barrymore. No sé cómo se llama la otra chava, ¿no? Pero como quiera, a mí se me hizo que para 7 años no era, güey. O sea, no me asusta, pero ya cuando estoy viendo con mi huarco... Pues era el 95, y recordemos que Indiana Jones era PG, también era para 7 para arriba, y eso sacan corazones de la del corazón, ¿verdad? Y se te derrite la cara, güey, o sea, y esas son escenas traumáticas, sí, güey. Sí. Y fíjate, yo vi la película también con mi niño de 4, porque le dije, pues tengo que hacer la tarea para los Mecabrothers, y al principio estaba medio temeroso cuando salió el Two-Face al principio, pero después ya se quedó y digo, papi, ya no me da miedo. Y dije, ya no me da miedo. No, pero eso sí, se aburría mucho de las partes donde no estaba pasando nada de acción. Y cuando pasaban las cosas de acción, él estaba de que sorprendido y regresa, y una y otra vez. Pero sí, o sea, eso sí, de las seducciones y esas cosas, pues... sí, ponle que sí era un poquito... Sí estaba bien horny todo el mundo le tiraba el pedo a Chisme, el Edward Nigma, este vato, y luego pues tenía dos viejas el Tufe. para mi niño fue una película excelente, fue genial. Es que es lo que te digo, mi yo de hace tanto sí se la pasó bien. Pues podemos hacer un resumen rápido de la película, o sea, ataca dos caras, el banco o una... ¿Sí es un banco? Uh-huh. Es una trampa para atrapar a Batman. Después explican por qué está atacando, porque pues es del aniversario de cuando lo atrapó y no sé qué. Meten a un vato que el guardia de seguridad pues no puede oír y mágicamente Batman lo arregla, ¿no? Después nos introducen al personaje de Edward Nigma, donde ahí nos dicen todo el trasfondo de que era un empleado de Wayne Enterprises, está inventando una cosa que manipula las ondas cerebrales y pues le cierran ahí el changarro y bueno, eso lo hace convertirse en el acertijo, mata al jefecillo ese que tenía. Y pues ahora empiezan a se juntan estos dos, ¿no? Para encontrar a Batman. Bueno, le ofrece que yo te puedo ofrecer cómo encontrar a Batman. Y tú ayúdame a hacer mi empresa esta rara, ¿no? O sea, consígueme recursos. Exactamente. Y yo te doy a Batman. Entonces empiezan a robar. Mientras eso sucede, nos introducen al personaje de Robin. Que esa parte me gustó muy bien. Yo siento que, salvo lo de la bomba gigante, estuvo muy estúpido, pero sí. Que cargó 200 toneladas de, sí, 2 toneladas de TNT, ajá, con su mano derecha. Exactamente, salvo lo de la bomba gigante, creo que es válido cómo lo hicieron. Me encanta que hayan respetado los trajes originales. O sea, sí tiene cositas que dices, bueno, esto sí está bien, esto está más o menos. De hecho, abordando un poquito en lo de Robin, a mí me encantó mucho esa dinámica que tenía Bruce Wayne con Dick Grayson. Y que le estaba diciendo de que, oye, es que no está bien que andes matando. Porque como que este Batman viene de matar a Joker, viene de matar al Pingüino, viene de matar a mucha gente. Y dices, es que matas al que mató a tus papás y luego ves otro rostro y otro rostro. Y como que te conviertes en el ciclo de venganza. Y tu dolor no desaparece porque está extremadamente traumatizado mentalmente en esta película Bruce Wayne. Aunque no lo explotaron mucho en el corte final. Pero en las pocas escenas que tenemos vemos de que, de nuevo, están apareciendo memorias y ese tipo de situaciones. Y la forma en cómo él quiere darle guía a Robin para que no sea y no se deje llevar por las emociones. Por las emociones, por por la venganza de querer a fuerzas matar a dos caras. Es una dinámica que se ve opacada por el espectáculo, las payasadas y todo el mundo. Porque incluso todos los sets, toda la ciudad está exageradamente exuberante. Ves, en todos los sets hay reflectores en las paredes y tú ves esos reflectores. Tú ves muchas cosas que no verías en la vida normal, ¿no? Ahora, ves muchas estampas. Un dato rápido, porque tengo que hacer una pequeña pausa. Ajá. Sale Jon Favreau. ¡Ah, chingas! ¿Jon Favreau? ¿En qué momento? ¿Es uno de los secuaces? Es uno de los, de los, ¿cómo se llaman? Guardaespaldas. No si, te pases. Si a esas vamos, ¿serio? Espero que alguien lo conozca. Asistente también, número 2. Don el Dragón Wilson. ¿En qué parte? Sí, lo conozco, Don el Dragón Wilson, sí lo conozco. Es el jefe de los malitos. Ya ves que llega el acertijo a... ¿quién era? Bueno, hay unos payasos ahí, dos fosfo, la chingada. El jefe. Ya. El que habla así es como Darth Vader, ¿no? Es Not the Bat. Sí. Ese es Don el Dragón Wilson. Ya ni me acordaba, güey, del vato ese. Es que ese vato está todo, o sea, pintado en la cara, güey. Sí, o sea, no se le nota, güey. No se ve su cara, vamos, realmente. Ya. Yeah. Sí. También como dato curioso, el diseño de Batimóvil lo quería emular al primer Batimóvil del 1939, que estaba así como que con el frente tiene la cara de Batman, la cara, sí. Como un escudo similar al de Warner Bros. Y atrás tiene la coleta así que tenía ahí, por eso hicieron ese diseño como era. Y yo nunca entendí por qué en algunas partes el Batimóvil tenía la aleta trasera así y en otras la tenía así abierta. No, nunca entendí eso. Porque está mal diseñado. Como tiene turbinas para subir por las paredes, también homenaje a Adam West, ¿no? Sí. Pinche madre, güey. Me llamaba mucho la atención que tenía el acelerador de la mano, güey. O sea, como si fuera turbina, ¿no? Nave espacial, sí. Mi papá me mencionó, le dije, qué fascinante sería tener un carro con un acelerador de mano. Y me dice, no, es un pedo. Me dice, yo una vez estuve en una granja y tuve que pasar un tractor y tenía un acelerador en la mano y era un pedo manejar esa cosa. Es que no eres Batman, papi. Y tiene el freno a la derecha, lo celebró en medio. Sí, está chistoso los tractores. Pues podemos decir que, bueno, ya para terminar, digo ya rápidamente y recordar que bueno, recibe a Dick Grayson después de que este accidente donde mueren sus padres, lo recibe y de alguna forma encuentra el secreto de Wayne. Obviamente Alfred ahí tiene algo que ver y pues no le queda más que aceptarlo como compañero y juntos luchan contra los dos en la batalla final, ¿no? Que bueno, antes de eso encuentran quién es Bruce Wayne o quién es la identidad secreta de Batman, porque sí. Pues por ahí utilizaron el aparato este de Clementes. Hacen un ataque directo a la mansión Wayne. Y esa escena me gusta, cómo está el Joker siendo el Riddler siendo como el Riddler siendo un Joker. Okay, la canción. Como un Riddler siendo la máscara, porque se la pasa pendejeando. Digo, y no es que esté totalmente mal, pero si sabes que me gusta más el Riddler, por ejemplo, el de Batman de las series animadas. Que es más, un poquito más serio y inteligente. Exacto, demasiado inteligente. Más coco. Que él sabe que no puede vencer a Batman en lo físico, pero pues, le presenta retos precisamente. Pero bueno, no está mal. Es el primer y único villano de Batman en las películas que ha llegado a la Baticueva. Pues ahí está. Sí. Y me encanta que le hace un desmadre porque revienta todo. Y este, y pues no les queda todo, más que, ajá, no le queda más que utilizar un traje prototipo. Y se llevan a la morra, ¿no? Se llevan a la morra. Y no les queda otro más que usar un traje prototipo y llevarse la batilancha y la batinave, ¿no? Y se ponen a jugar por aire o por mar, ¿no? Sí, ¿por qué no los dos? Y ya con el traje nuevo. Y hay muchos chistes en los diálogos. ¿Quién es tu sastre? No sé qué. O sea, insisto, el guión es el problema más grande aquí. Van y atacan a la base de los malitos. Hacen decidir a Batman sobre a quién tiene que salvar. Si a la chica que le gusta o a su compañero. Y pues dice que eso sí se me pareció interesante. O que se lo hayan hecho saber a la audiencia en general, que realmente la personalidad de Bruce Wayne es Batman, y cuando se pone la máscara es Bruce Wayne, precisamente. Entonces él dice, yo puedo ser los dos, yo elegí ser los dos, y se avienta por los dos, ¿no? Y lo rescata. Me parece muy tonto cómo acaban con dos caras. Fíjate que a mí no, tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo hiciste es colapsar, güey. O sea, lo hiciste a final de cuentas, no. Bruno Díaz, supo darle en toda su madre, güey. Y dije, oye, pues, ¿qué no tu moneda decide por ti, verdad? O sea, enfrentó la dualidad porque él ya superó su dualidad, ¿no? Él ya sabe quién es. Y luego, o sea, dijo, pues este es el talón de Aquiles, ¿no? Y pues, ¡wow! Aviéntale eso. Y, o sea, sí parece como medio pendejo, como la ejecución, pero, o sea, creo que le dio bien. Pero, aquí se me hace raro que Neto no haya dicho nada, güey. La netiña aquí no la puedo. Hay un chingo. El Batman se avienta por el túnel no sé cuántos segundos. O sea, en chinga va el Batman, va, no sé cuántos pisos habrá bajado para rescatar a los dos, o sea, no sé, pero justamente en ese momento ya estaba ahí dos caras, justo donde se detuvieron ahí, ya estaba. Cambió un elevador, güey. Ok, está bien. Entró el pinche batimóvil en la pared. Pero eso sí lo hace Batman. Batman, güey, no el batimóvil. Por eso, Batman con el batimóvil sí... Bueno, es una pinche netiña ahí, como quieras. Hay muchas. O sea. Oigan, pero bueno, el problema es eso. O sea, la verdad es que como película de Batman, pues... tiene muchas cosas que deja a deber. No te aburres. O sea, no es una película aburrida. No. Pero sí tiene varias fallas. Y creo que por eso es como que... de las menos mejores, o no sé cómo decirlo. No, bueno, sí. Es que es una mezcla de cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, o sea, el reparto es muy bueno. O sea, la verdad es muy bueno el reparto. Hasta los secundarios de Drew Barrymore ahí. O sea, pero usaron muchos actores para, yo creo que, atraer a la gente, güey. O sea, porque... pues sí, o sea, no tienen pues, el diálogo. No tienen guión, güey. Está bastante chafo, güey. Para mí, bueno, parece que sí le falta. ¿Algún comentario final ya de esta película? La producción en cuanto a la ciudad gótica, me gustó que era una ciudad gótica más grande, que se sentía más grande que que en otras partes se ve mucho de comic book. Me llama la atención mucho las figuras gigantes tipo del estilo griego. Uh-huh. No es secreto que a Joe Schumacher le gusta mucho la forma humana. Y lo representa. Pero, la forma humana masculina, porque nunca vi ni una mostata de muchacha. Sí. Sí. Y de hecho, por eso también puso los batitrajes con una anatomía un poco más correcta, ¿no? Más acercada a la realidad. Las estatuas gigantes en la ciudad gótica se me hace un concepto muy interesante. O sea, no me gusta en una película, pero tampoco me molesta por la intención de la misma. Se me hace como que espectacular, por así decirlo, pero no se me hace que fuera funcional, ¿verdad? Y pues ya, como dije, a mí me gusta mucho esta película, sabiendo que no es buena, pero tampoco es mala. Cumplió su cometido. Sí. Pero creo que es tu sueño frustrado, ¿no, José? Porque si hubieran dado... Creo que estás enterado mejor que yo de las escenas que no incluyeron donde sale Batman enfrentándose a ese murciélagote, ¿no? O sea... Sí. Les decía que está la campaña de release de Schumacher Cut, que, o sea, se puede armar un corte con todas las escenas eliminadas y haces una historia tan oscura como Batman Begins, si tú quieres. Excepción de los villanos. Bueno. Entonces ya podemos decir que Palomita Check, Batman Forever, y luego vámonos a Batman y Robin. No contentos, o no obstante... Sí, pensó que no podía hacer otra cosa más mala. 2 años después, o sea, ni que has esperado un 3 como las en otras. En el 97, sí. Ajá. Fíjate que hasta a mí se me hizo como que para hacer los años 90, teníamos muy recientemente la película de Batman Eternamente, como la que aquí le pusiéramos. Y luego sentí que fue muy abrupto el estreno de Batman y Robin, güey. O sea, yo me acuerdo cuando sacaron el tráiler, güey, lo vi en la tele, güey, así normal, y dije, ah, chinga, no acaban de sacar una película hace poco de Batman. Así tenía era mi percepción, güey. Pero me déjame saludar al chat, que mucha gente habló por ahí. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que llegó hace rato. El Cos también llegó hace rato. Dice Futurín que ya llegó y está todo enojado porque acaba de ver la película de Saint Seiya. ¿Por qué hiciste eso, Futurín? Ya sabemos que no iba a estar buena. ¡No! Pues no va a estar buena. Lo lamento. Dice Sorcerer Z, muy buenas rolas en Batman Eternamente. El Daggett llegó un ratito y saludos a los Mecha Bros y besos al papazote de Jim Lobo. Ahorita, aquí está. El pedo de Joel Schumacher es que quiso emular todo el pedo de la serie de Adam West. Bueno, eso ya lo platicamos. Bueno, ahora sí, vámonos a 97... Batman y Robin, donde la producción dice una vez más, podemos hacerlo una vez más, y ahora le quitan el manto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué ya no está Val Kilmer? Que siento que hizo un buen... Sí le creo que sea Bruce Wayne, y ahora se lo dan a George Clooney. Conflicto de agendas. Okay. Sí, Val Kilmer ya había dicho que sí a otra película, y a los agentes de... Se dijeron hasta muy tarde de que ya no iba a estar disponible para la película, y tuvieron que buscar a alguien con... una quijada apropiada. Ok. Pero digamos que no se llevaba bien con Joel Schumacher, ¿no? O sea, no terminaron en buenos términos, tengo entendido. También es algo que también se rumorea que durante las grabaciones, incluso al final de la grabación de la película, ya casi era de mentarse la madre cada vez se veían. Sí, estaban muy intensas las situaciones. Pues... porque Val Kilmer quería hacer algo y Schumacher quería hacer otra cosa. Y tenían que hacer un compromiso intermedio. Órale. Llegó un punto donde tengo entendido que ni se hablaban ya. O sea, los últimos días ya no sé, ni se hablaban, ¿verdad? Igual, y es, pues digo, nuevamente, es un comentario que no hice en el análisis de la película anterior. Pero definitivamente todavía le creo más a Val Kilmer el personaje de Bruce Wayne y de Batman que a George Clooney. Sí. Sí, totalmente. Y conforme lo vayamos desarrollando, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. George Clooney no actuó de Bruce Wayne, actuó de George Clooney. Sí, exacto. Definitivamente. Exacto. Definitivamente. No hubo un Bruce Wayne. Esa cosa que hace George Clooney, que agacha la cara y que siempre... Y hace... Lo hacían chingo de veces, dices, o sea, y George Clooney, o sea, venía de hacer ER, ¿no? Emergency Room. Y donde siempre hacía eso. Y dices tú, hace lo mismo aquí, hace lo mismo allá. ¿Sí? De hecho, él grabó, él es un, en, por 6 meses estuvo así de que de jueves a lunes, algo así, grababa Batman y Robin, y viernes, sábado y domingo se echaba a IR y luego regresaba y así, o sea, sin o sea, duró así como Marty McFly en Volver al Futuro, que estaba haciendo una serie y la película al mismo tiempo, así estuvo George Clooney un ratote. Y tiene una sola escena buena en esta película, George Clooney, como Bruce Wayne, ni siquiera con Palma. Bueno, cuando va con Alfred. Cuando está con Alfred. Es la única escena que tiene, sí. Sí. Bueno, pues ya dijimos, 2 años después hacen esta. Gracias por aclarar por qué no salió Val Kilmer. Le dan el manto a George Clooney. Repite Chris O'Donnell como el Robin. Y traen a 2 actores que, bueno, pues ya en ese tiempo ya eran unos señores actores. Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, o Arnold Muchas Letras. ¿Y de dónde? ¿Qué? Arnold Schwarzenegger. O sea, Arnold Schwarzenegger no era un señor, no ha sido y nunca va a ser un señor actor, ¿eh? Pero me refiero que ya era popular. De hecho, a ver, eso lo explicó sí. Mephisto la semana pasada. El orden de los créditos. Lo pusieron antes que George Clooney. Explica eso, Mephisto. No, y aparte le pagaron más que a George Clooney, ¿eh? De hecho, o sea, George Schumacher quería chantajear a Arnold. Digo, ¿sabes qué? Es que si no haces tú la película, no la voy a poder hacer, y la chingada. Y el otro, ah, ¿cómo voy a hacer eso? Le dice, oh, the film is not going to be made because of me. Sí. No, le dijo, ok, jalo. Jalo, gracias. Dice, jalo. Son $25 millones. Quiero ser top billing. Quiero ser el primero en la marquesina. Y solamente voy a trabajar 12 horas al día. Que en cuestión de sets es algo muy cabrón. Porque él ocupaba 5 horas. Es lo que te iba a decir. De todo salía el puro maquillaje, ¿no? 12 horas. Entonces él nomás casi grababa 7 horas. Ah, y durante el maquillaje él le tenían que estar dando. Lo tenía que estar apapachando, ya sea con masajes o con lo de o sea, traerle comida. O sea, lo de estar como rey. No fue diva, esas son mis condiciones y si quieres, jalo, ¿eh? Ya cuando era cuestión de actuar, él hizo lo que le dijeron que hiciera y pues fue Arnold Schwarzenegger. Oye. Simple, o sea, el vato dijo, dentro de mis condiciones va a ser, voy a seguir fumando. Cuando dices, no, pierdas todo el sentido del señor frío, ¿no? Sí. O sea, porque chicos no están fumando. Exacto. Schwarzenegger fuma, tú no, güey. O sea, qué pedo. Ahora, corrige. Le pintaron los habanos cubanos, se los pintaron blancos nomás para que estuvieran ahí. Oye, déjame te digo algo. O sea, ¿qué tan cierto era que la opción original no era él, era Patrick Stewart, güey? Sí, era. Eso es muy cierto. Pero bueno, obviamente se barajaron muchos nombres, pero Patrick Stewart era uno de los más fuertes. Sin embargo, sucede que no iban a aguantar el traje. Entonces, por eso es que cambiaron a alguien mucho más corpulento, con más fuerza. Porque si Arnold Schwarzenegger no hubiera querido hacer de Mr. Freeze, hubieran agarrado a Sylvester Stallone. Sí. No, porque estaba muy pesado el traje. Oye. Ajá, sí, exacto. Bueno, aunque Stallone es más chaparro. Oye. Dice. Eso se arregla. Sí, pero vamos. George Clooney también era muy chaparrito y lo hicieron más alto que su novia australiana de ahí. Oye, rápido. Pero más por un tema de peso del traje. Sí, traje. Saludos al Watan que llegó y saludos a Sorceres que dice que qué buena impresión hiciste de Arnold Schwarzenegger. Y el Daggett dice que digas que run, go, get to the chopper. Get to the chopper. Got to the shop and now. Get down again. Bueno, exijo el cambio de mote a Mephisto Schwarzenegger. Mephisto Schwarzenegger. Oye, y por último, ya regresando a la película, y también agregaron al cast a Alicia Silverstone. A ver, yo conocí a Alicia Silverstone porque salía encuerada. Por el video. Porque en el video. Salía sexy. No. Yo la conocí porque me pasaron imágenes de ella encuerada en ese tiempo. Ah, ok. O sea, ah, pero ¿dónde más salía ella? Y tú también, Coloso. En el video de Aerosmith. En los videos de Aerosmith, porque sí, Rock Crazy fue el que levantó pasiones. Okay. Sí, claro, claro. Okay. Con ella y ayuda. Sí. Era modelo, ¿no? O sea, ella entonces era modelo, por eso. Fue la novia de todo rockero que se respete en los noventas. Ok. Perfecto, gracias por la clase. Digo, entonces, por eso salía encuerada. Estas películas agarraron o castearon gente de peso, güey, por decirlo de una manera que asegurara la taquilla. Güey. No sé si lo lograron, pero. No. Es que no funcionó, güey. Es demasiado. Pues, históricamente es la peor película en cuanto a ganancias que ha existido de Batman. Sí. Y vamos. Salió el mismo año que Titanic. Uh-huh. Okay. Y obviamente él quedó muy atrás de Titanic. Salió, creo que el número 17 o algo. O sea, salió el mismo año que Steel también. Para que memorias reprimidas que no se acuerdan ustedes. Ok, está bien. Bueno, y bueno, ya para rápidamente, no quiero meterme tanto. Esta película, pues básicamente nos cuenta la historia de que Batman y Robin están pues salvando el mundo. Introducen nuevos villanos que es Mr. Freeze y Poison Ivy o Hierba Venenosa. Nos platican el origen de Hierba Venenosa, cual hasta cierto punto sea más interesante. Medio pendejo, ¿no? O sea, sale como sonando en el elevador así y ya soy Poison Ivy. Sí, ¿no? Exacto. Y mírame. Pero toda la película tiene esta dinámica, desafortunadamente. ¿Y qué onda con el suero del super soldado que sacaron ahí, güey? Hacen un horrible Bane también. De hecho, justamente, pues ese año fue el año de Bane. Fue un personaje nuevo que estaba, pues, bastante fuerte. Y fue desaprovecharlo y hacerlo menos que nada. Lo único que hicieron bien de Bane es que estaba exactamente igual que en el cómic con la máscara de luchador y que era de origen latino. Y ya. Oye, pero dato curioso. El actor que interpreta a Bane, que se llama Jeep Swenson, porque es como Jeep, como el carro, Jeep. Sí. Tenía 56 años, era un pesista, ¿no? O sea, uh-huh. Esos que practican halterofilia. No alcanzó a ver la película, fíjate. Él falleció al poco tiempo. Órale. Qué bueno que no lo alcanzó a ver. Pues básicamente. ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera dicho, ah, no manches, me veo mamadísimo. De hecho, sí tenía ese como récord. Él se autonombraba como el halterofilista con los bíceps más grandes del mundo. ¡Órale! Uno creería que era un traje, pero no, era el cuerpo de ese güey. Y maquillado nomás, ¿no? Con las venas y todo eso. Llegué a ver un detrás de cámaras donde lo estaban maquillando y lo pintaban todo el cuerpo y el vato no se daba cuenta, güey. Y le pintaban así como manera de tatuaje arriba de las nalgas, o sea, se le pintaban el logo de Warner Brothers. Yeah. Y el vato, le falta mucho. No, ya voy acabando. Y, o sea, lo estaban pintando el logo de Warner. Nada más, de todas formas, o sea, va con traje y todo ese pedo. Pero sí, es el cuerpo del señor. Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Me encantaba la máscara ese, güey. Me encantaba. Te digo, o sea, físicamente era Bane, nada más. Sí, pero sí, no más. Yo creo que fue la mejor adaptación en la película, güey. Bane. Y ya. Sí. Bueno, no adaptación, o sea, porque el personaje es un pendejo de primero, güey. O sea, la caracterización. La caracterización estaba muy bien. El mejor traje. Pues sí. Y ya. ¿Cuál traje, güey? Pues si no, pues era el vato, literal. No, o sea, no, pero sí, la máscara, la camisa sin mangas y eso. Pero cuando lo veías así que, ¡bomba! Y lo, ¡bomba! O sea, ahora sí aplica el meme del padrino. Mira lo que hicieron a mi hijo, ¿verdad? O sea, sí. ¿Qué pedo? Digamos que fue el mejor comercio. Pues la mejor caracterización, podemos decir. Pero bueno, ya rápidamente para... Básicamente, estos villanos en turno unen fuerzas para... Bueno, Uma Thurman quiere utilizar los poderes de Mr. Freeze para conquistar el mundo. Atrapan a Mr. Freeze, lo rescatan y quieren unir fuerzas. Le dice ciertas cosas para que trabaje con ella. Ella quiere como que acabar con la humanidad porque está loca y porque cree que las plantas son lo mejor del mundo. Sí, es lo que debe existir. Digo que esa parte, digamos que así son esos personajes, está bien. Y pues tiene que acabar con Batman, ¿no? Logran ahí hacer como que medio dividir a Batman y Robin por pendejadas, el uso de feromonas. Las Este, introducen a una sobrina de... Introducen a una sobrina de Alfred. Y a Alfred le ponen una enfermedad ficticia que ya se había usado en ese universo. En el síndrome de MacPherson, ¿no? MacGregor. Yes. MacGregor. Este, etapa 1. Ajá. Y pues sale lo que tiene que salir, ¿no? Mis planes locos para cómo congelar toda Ciudad Gótica. Planes locos para acabar con los malos. En realidad, otra vez no hay una batalla final. O sea, todo el guión son puros... Los diálogos, güey, son puros... cosas, no sé cómo decirlo. O sea, cada vez que hablaba Mr. Freeze era para decir cosas cliché o algún juego de palabras que tenga que ver con el frío. Es el Dr. Koz. Exacto. Dale. Esta película, si me dicen que la escribió el Dr. Koz, se las compro. Sí, sí, sí. Estoy 100% seguro que el Dr. Koz algo tendría que haber hecho con ese guión. Y es más, el Dr. Koz lo hubiera hecho mejor. Sí, y estamos hablando del Dr. Koz. El juego de palabras fue perfecto, güey. O sea, pero todos los personajes, Ivy también, incluso algunos diálogos de Batman y Robin, así como que, güey, la forma en que Batgirl es que se hace Batgirl mágicamente. Todo está mal, o sea, desde... Si lo anterior era un poquito de Adam West en esteroides, esto era Super Amigos y Adam West en una licuadora con más esteroides. Y era una caricatura sin sentido, sin... o sea, para niños yo creo que de 2 años, o sea, no nada. O sea, Batman yendo a una fiesta, pinche gótica ahora es toda rosa. Los actores hicieron lo que les dijeron que hicieran, sí, con el guión que tenían. Creo que la que pasa muy desapercibido es Uma Thurman porque no actúa mal, pero ella está como que haciendo casi una obra de teatro. Está haciendo muy, muy... teatral y está hablando así y todo el mundo dice sus planes hablando solos sin que nadie los esté escuchando, igual que una caricatura de los Super Amigos. Sí. Es ridículo que Batman no pueda vencer a que ni Batman y Robin juntos puedan vencer a Poison Ivy, pero Batichica nueva que no tiene experiencia sí. No entendí cómo es que, cómo y por qué la planta atrapó a Poison Ivy. Sí, no, yo tampoco. O sea, era una planta carnívora. Pero ahí estaba sentada, güey. Dice una palabra y de repente, ¡ah! O sea, yo creo que el guión le benefició. Sí, el poder del guión. Y lo mismo pasa con la batalla con Mr. Freeze porque están medio luchando Batman con él. Medio luchando es como, se dan unos cuantos golpecillos y ya. Pues ¿y ya? Está tirando golpes a la pared, güey, nada ¿y más. Ya, o sea, siento que los momentos que debieron haber definido esa película, pues se perdieron, la verdad. Sí. Es que no pasa nada. El hecho de que les pongan otros trajes tampoco es como que, ¿por qué tienen que tener otros trajes? Hay una escena que Batichica trae toda la capucha y luego se la quita, no entiendo. Ah, sí, al principio no la tenía y luego se la pone. Es el casco se la para la moto. Era el casco para la moto, ajá. Exactamente. Pues no quedó muy claro. Era de hule. Es que era el casco para la moto y cuando se la quita toda guanga. Exacto. Sí, no, pero es que era la funda para el casco de para la moto. No, era igual que muchos de los... de la escenografía que era hielo, que se veía cómo se movía con el viento. Ah, así. Así. Incómodo de ver. Incluso, bueno, si tú te preguntas, Quique, tengo la respuesta para que entiendas. Ajá. Por qué fue así. A ver. Dos datos curiosos unidos a uno, ¿no? Cuando Joel Schumacher está dirigiendo, bueno, dicen que siempre traía como un micrófono, un megáfono o algo así. Y siempre antes, entre escena y escena, les decía a los actores, acuérdense que están haciendo una caricatura. Ese es el eso primero. Eso lo explica todo. Pero también venía otro comentario que siempre le hizo a George Clooney y que a George Clooney le valió madre. Porque sí, él les decía, acuérdense que es una caricatura, diviértanse, hagan su pedo. Eso fue un tema de dirección. Pero a George Clooney le decían, George, acuérdate que eres un vato, que le mataron a sus papás, que estás trastornado, que estás triste. Y ese güey le valió madre, ¿no? O sea, sí, simplemente nunca, tú no le compras que sea, no sé, como si lo hizo Val Kilmer, sí, en la anterior, ¿no? No le creas que, es Bruce Wayne. No siguió la situación. Él siempre es George Clooney, y más George Clooney disfrazado de Batman. Exacto. En la mirada, en todo, en la actitud, en movimientos, todo. Yo creo que ahí fue cuando a Joel Schumacher le cayó el 20 de... Esto va a ser una caricatura, va a ser una broma, ya, hagan lo que quieran, esto va a valer madre. E incluso en entrevistas, tanto George Clooney como Joel Schumacher han sido los que siempre han pedido disculpas por esas películas. Por esas películas. Literalmente en entrevistas han dicho... oye, sí es cierto que le preguntaron a George Clooney, ¿sí es cierto que pediste disculpas en una entrevista? Y dice, todos los días de mi vida pido disculpas a quien me las pida. Les doy las disculpas por haber hecho esa película. Y Joel Schumacher también lo dijo en una entrevista. Esta ha sido una de las películas en donde todo el trabajo que yo hice ha sido una porquería. Fíjate no que, me sorprende por Warner, ¿verdad? El primer paso es aceptarlo, güey. Fíjate que yo nomás he escuchado que George Schumacher se disculpa, güey. Uh-huh. Pero nunca he escuchado que George Clooney, pero te la creo. También Clooney. Sí, también Clooney. Fíjate, no sabía. Pues, ¿cómo se llamaba la modelo? Porque si mal no recuerdo es una modelo que traía de novia este güey. Ellen MacPherson, güey. El MacPherson, sí, cierto. No me pude acordar del nombre porque no terminé. Oye, pero ¿qué pedo con eso y cómo resuelven los problemas, ¿no? O sea, me encantó esa parte de donde al final de que, oye, es que tú estás siguiendo el tratamiento del síndrome MacGregor y es Alfred lo tiene, por favor. Ah, sí, y aquí tengo la solución. Chiqui, tiene un vial de medicamento en su antebrazo, güey, todo el tiempo por si se le ofrece, güey. Toda la película es así, Coloso, toda la película es así. El rayo y usan reflector, o sea, casualmente tiene un reflector, casualmente ya estaba el traje de la Batichica, güey, encuentra la contraseña. Toda la película se resume en... Vamos a poner el tema, ¿cómo es? ¿Cómo se resuelve? Batitarjeta. Sí. Con dinero baila el perro. Sí, así fue toda la película. Sí. Curiosamente, Batitarjeta. Batitarjeta se pasaron de ver. Que ahí dice, expira forever. Ahí está. Sí, ya me encanta. O sea, siempre... No, o sea, pero guiño a la anterior película, ¿no? O sea, sí. Y curiosamente, tanto lo que se están quejando de que siempre tienen la solución. Vaya, ese Deus Ex Machina. Es Batitarjeta. Sí. Para todos hay Batitarjeta ahí. Sí, sí. Pues no sé, no le veo nada rescatable salvo que... Ay, no sé qué decir. A ver, ¿te aburriste la película? Eso es lo que te iba a decir. No me aburrí. Pero divertida. Se vuelve muy ridícula. O sea, llega un punto en el que dices, esto es ridículo. O sea, no puedo más. La película esta tuvo el mandato del estudio de ser más family friendly. Y una palabra toyetic, que es así toyetic. Como que, para hacer juguetes. Y de hecho, te fijas, el Batimóvil ni siquiera se molestaron en taparlo. Va más solo en el... ¿Por en qué el, hicieron un Batimóvil monoplaza? Y la moto de Robin está horrible. Eso me llamó bastante la atención, porque inclusive yo... En esos entonces yo ya veía el Warner Channel, güey. Y me acuerdo que a un batillo, güey, de Brasil, güey. Lo invitaron a ver la premiere de la película, solo lo vio y lo entrevistan, güey. Y le dicen, ¿y qué fue lo que más te gustó de la película? Y el vato dice, el Batimóvil. Y yo me hypeó, güey. Cuando vi, dice, es el peor Batimóvil que he visto en toda mi pinche vida, güey. Es el peor de todos, güey. Va a decapitar a Batman en dos patadas, güey. Sí. O sea, no le ofrece ninguna... O sea, lo que vimos en la de Batman Regresa, donde dos payasos te caen y empiezan a disparar al vidrio, güey. Aquí te lo chingan en dos patadas, güey. O sea, ¿qué pedo con ese pinche... Porque tiene una como luz ahí rara en el cofre. En los rines. Sí, es neón en los carros, es neón en la baticueva, es neón afuera. La moto de Robin con el logo de Nightwing atraviesa una pared y deja un logo perfecto. Así casi Gremlins, güey, no mames. Sí, pues, no digo, ahorita que me ausenté, no sé qué tanto hayan hablado. Sale Julio. Sale Julio, ¿sabe? Julio iba a ser Jonathan Crane, el espantapájaros, en dado caso que hubiera sido una secuela. Ya hablaron de eso también, supongo. No. De hecho, justo íbamos a esa parte. Ah, bueno. Y en las posibles secuelas, si van a llamar ya sea Batman Unchained o Batman Triumph o Triunfante, donde el espantapájaros iba a inducir a... Yo quería tener una hija regada, que iba a ser Harley Quinn. Aparecer de la modelo con la que se juntó, en que era la ex mujer de Chrisom, el jefe mafioso aquel. Y iba a regresar Jack Nicholson como Joker en base a alucinaciones del espantapájaros, similar a un videojuego conocido por ahí. Uh-huh. Y lo iban a hacer otra vez más oscuro y más controlado y más todo eso, pero si ustedes quieren saber cómo se destruye o casi se asesina una franquicia, aquí está esta película, que por cierto, a pesar de todo eso, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esto es una guía de lo que no hay que hacer con una franquicia, de no entrometerse Warner Brothers a las películas de pinches creativos. Y no aprendieron. Y no. Bueno, entre el 2005 al 2012 aprendieron y después se cambiaron directivos y otra vez valió pito. Pero el mismo Kevin Feige, el director presidente de Marvel, dijo que es la película de superhéroes más importante, en el sentido de que, bueno, sabemos de que si la hacemos muy oscura no jala tanto, si la hacemos muy divertida, pues tampoco puedes matar a la franquicia por el afán de querer hacerlo muy accesible para todo el mundo. Entonces es mejor respetar el núcleo de tus personajes y hacer el mejor producto posible sin pasarte de lanza, ¿no? Sin pensar en la mercadotecnia o en los productos, sino pensar en la representación artística y no hacer un producto, sino hacer una obra de arte, ¿no? Oye, fíjate que no sé por qué en mi mente, no sé si en la mente de ustedes también funciona así, o sobre todo a ti, Jimbo, te estoy viendo. No sé por qué asocio esta película, güey, y luego lo inmediatamente lo asocio con la de Mi Regalo Prometido, güey. Porque creo que a lo mejor fue la de Mi Regalo Prometido. Y luego salió Schwarzenegger, güey. Y luego Schwarzenegger salió en esta, güey. Pero lo que nos motivó a ver la de Mi Regalo Prometido es conocer quién iba a ser interpretada a Darth Vader, güey. Y luego sale Jake Lloyd y lo relaciona al episodio 1. No sé, güey. No sé por qué lo relaciona así, güey. Pero bueno, no sé si te pasa a ti o nada más yo estoy de idiota, güey. Pues mira, en realidad es por la temporalidad, ¿no? Estábamos hablando de que, ya lo dijimos, ¿no? Arnold Schwarzenegger era la estrella del momento y vas asociando de poco en poco. Nuevamente, son temas de temporalidades y es donde dices, no quiero volver a ver a Arnold Schwarzenegger en una comedia en mi vida, ¿no? Oye, pero me regaló, pero me está chidita, ¿no? O sea, no, o sea, es una gran película. También, muy buena película, ¿no? Es una gran película, pero cuando lo ve en Batman... No es una buena actuación. ¡Ah! En Batman se ve súper acartonado y nuevamente, pedos de guión, sí. Juegos de palabras que no sí. Y no recuerdo, no me acuerdo, la verdad, si en algún momento hicieron el clásico chiste de Freeze. Sí. Adivina dónde estoy, ve. Por ejemplo, sí. ese tipo de cosas son muy baratas, muy, muy simples y está lleno de esas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente dices, ay, híjole, ver a este tipo toscote, por ejemplo, a diferencia de otras películas, por ejemplo, El Regalo Prometido, en donde sí es una comedia muy de golpes, digámoslo así. Sí, sí, sí. Pero le crees porque ves que el güey está preocupado. Aquí lo ves, nunca se la compras que es el villano. Ese es el problema. Y entonces, a mí le cuento, no termina siendo el villano. A lo mejor es cláusula de él, güey, porque no quiere corromper su imagen, güey. Porque es el héroe. Porque tenía que haber un final feliz con Alfred, ¿no? Pero Frío sí es así, o sea, su objetivo era curar a su mujer, novia, esposa. Sí, pero nada más quítale. Eso fue, entre comillas, lo que le atrajo al personaje de Arnold Schwarzenegger, de que era una figura trágica, y que tenía, o sea, era un villano que no era un villano nada más por ser así, pero sí lo fue nomás por ser así. Uh-huh. Pero fíjate que si lo hubiera interpretado como él magistralmente interpretó al Terminator, güey, hubiera quedado perfecto, güey. Porque nuevamente, es frío. Nuevamente necesitábamos ese tema de seriedad, al menos en alguien. Al menos alguien que fuera serio, porque ni George Clooney, o sea, por ejemplo, nadie. Es ese conflicto que tengo con esta película y la anterior. Val Kilmer sí se vio como alguien serio cuando otros dos estaban haciendo payasadas. Sí. Aquí todo mundo estaba haciendo y diciendo payasadas. Es correcto. Y todo se arreglaba porque sí. No, ya dijimos, es el efecto batitarjeta. Batitarjeta. Todo lo arreglas con la batitarjeta. Sí, y así como antes, así como en la serie 66 de que, ¿cómo salimos de aquí? Ah, te preocupes, tengo esto en la cola, digo, en el baticinturón. Sí. Y así, y ya cabe que los... Tengo un repelente de tiburón. Acá tengo patines de hielo, tengo por si se ofrece. Tengo láser para derretir gente por si se ofrece. Tengo forma de tiburones. Tengo esquiar desde el espacio por si se ofrece. Entonces, todo era así de que muy... Pues te digo, una serie de comerciales de juguetes simple, y diferentes figuras simple. De colección. En el momento, sí. Yo me acuerdo que hay una escena donde están investigando, como que descubren la cueva del señor Frío, güey. Y luego hay una toma donde se ve así como que la cueva por fuera, güey. Se ve las patrullas y se ve el batimóvil, güey. Y ese es vilmente de los 60s, güey. Fíjate, algo que me gustó mucho, que también funciona para las primeras dos películas, pero sobre todo para Forever y Batman y Robin, me gustaron los automóviles que son como muy art deco, así de que es un diseño muy bonito, atemporal, de igual que la serie animada. Eso te iba a decir, ¿no? Se parece al de los de la serie animada. Esos estantecitos tan padres y... Aunque es ridículo, me gustan las estatuas gigantes en la ciudad. No sé por qué. Se me hace algo como que... Gigantes, o sea, estás hablando. Son muchas, me fisturan muchas. No me importa, o sea, me gusta. O sea, no funciona, la película es mala y todo. A ver. ¿Por qué no hubo una diosa Atena, güey? O una diosa Afrodita, güey, así. No, tenía que ser puro vato mamado, güey. Por eso le laten las... Masculina, güey. Por no decirlo. Por eso le laten las estatuas. No, así rígida, no digo así grandotas, venudas. Como Hot Wheels en las manos y que brinquen, güey. ¡Qué pedo con eso, güey! No sé, o sea, está mal, no está feo, no. Pero ¿sabes qué se figura? Que el pinche Joel Schumacher no es novedad que el vato, o sea, no le gustan los muchachos, por así decirlo, güey. Muy respetable, güey. Pero, o sea, donde se ve esa escena donde el batimóvil está a estar en alguna ocasión con un novio, así como que, y vamos a ver. Y así como que, qué feo, güey. No quiero ver eso, güey. Vamos a tocar los carritos. Deja paso mi acorazado por tus manos, ¿no? Oye, algo que sí les haya gustado la película, digo, está complicado, algo que sí les haya gustado. La remuneración de Bane, nada más, güey. Okay. A mí me gustó mucho la relación de que ahora le dieron más que decir a Alfred en estas cuatro películas, de que, aunque no me gusta que Bárbara sea la sobrina de Alfred, me gustó mucho que, o sea, que se preocupaban más por él, de que están reconociendo su edad, de que se enfermó, y la escena que tiene Bruce Wayne con Alfred cuando está en cama y que le dice de que, pues, te quiero, viejo, y que y todo eso me fue lo único que yo puedo decir que es lo que está bien ejecutado dentro de la película, y que vemos a Alfred y a Bruce Wayne un ratito. Concuerdo esa bueno, la representación de Bane, la caracterización, igual la escena con Alfred, y le voy a agregar una cosa más, que esta película dio para que no hicieran otra. Por un buen rato. Sí, congeló a Batman un rato. No es una película que no sirva de nada. Sirve para dar un mal ejemplo. Sirve de no seas esto. Ajá. Sí. Tuvo un propósito, no para la que fue diseñada, pero sí. Pero fíjate que mató el proyecto de Superman, güey, si te das cuenta, güey. O sea, también iba muy a la par. El 98 iba a estrenar la de Superman de Nicolas Cage, y gracias a este bodre, güey. Who cares? ¿Tú ves pero a Nicolas Cage como Superman? A mí me importa, güey. A mí me gustaba, güey. ¿Tú ves a Nicolas Cage como Superman? Me lo prometieron, güey. Ahora me lo cumplen. Ahora lo quieres. No, güey. No. Es que tiene en papel, es que imagínate, o sea, el potencial que tiene esa película en papel se veía impresionante, güey. Y vamos a tener a Brainiac por primera vez, güey. Y vamos a tener la nave esa de la calavera, güey, con una piedrota, güey. O sea, le íbamos a tener, güey. Íbamos a tener una araña gigante, güey. Pero Nicolas Cage. Mira. Hay implantes para el cabello, Rey. O sea, con la imaginación de Burton. Y que haya hecho, que quiera hacer a Superman oscuro, la gente, si la historia nos ha enseñado algo, si oscurece un poco a Superman, la gente se vuelve loca. Entonces, ¿quién pudo haber sido algo muy padre o pudo haber sido algo muy controversial como lo fue con Man of Steel? Pero también esto dio paso a de que hicieran Spider-Man de una forma diferente, dio paso a los X-Men y se inventó la palabra reboot. Ya lo veremos eso con Batman Begins en la siguiente película. Me gustó también que las empresas Wayne, cambiando un poquito de tema, sí le da carrera a sus empleados, porque no sé si recuerdan cuando fingen el suicidio de Fred, el jefe de Edward Nigma, está el asistente que se llama Margaret, sí. y está otro vato que está consolando a Edward Nigma, que dice, ah, ya, tranquilo, no pasa nada. Esos dos son los científicos a cargo de la telescopio. De ser la asistente de CEO a una, siendo una mujer de color y que haya llegado a diseñar ese telescopio en un par de años, es porque sí creces en las empresas Díaz, ¿eh? No sabía. Oye. Ahorita lo estaba descubriendo. Dato contundentísimo, cabrón. O sea, oye, digo el patazo en la cara, güey. Se me olvidó preguntar, sí. Y quería preguntarles aquí a los expertos. En la escena final en Batman Forever, cuando hay un doctor en Arkham, se llama el doctor Burton. Supongo que es por Tim Burton, pero no es Tim Burton, ¿no? No, sí. No es Tim Burton. Caracterizaron al actor incluso. ¿Cómo? Ándale, es lo que te... Justamente esa era la tirada. Ok, gracias. Otra cosa que me quedé con la duda es de que si Batman, en Batman Forever, mata o no a dos caras. Porque cuando aquí visitamos Arkham Asylum, que me encanta el diseño de Arkham Asylum aquí, yo digo, eso no creo que funcione... Un arquitecto jamás va a hacer eso, pero se ve con madre. Sí. Aquí ves el traje propiedad de Two-Face. Entonces, ¿lo mató o no lo mató? También aparece el traje de Edward Nigma. Sí, Edward Nigma queda loco al final y lo vemos al final de Forever. Pero acá como que te da a entender que muere Two-Face, pero si murió, ¿para qué tienes ahí propiedad de criminal? Ya, definitivamente. Mira, yo creo, honestamente, y ese es el guiño. No pudieron haber muerto porque precisamente qué hace en Arkham los trajes de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría yo te diría, no creo que haya muerto porque si no, no tendría nada que hacer ahí el traje. Exacto, es lo que yo también pensaba, pero él ya sabe que Batman es Bruce Wayne, entonces me quedé con esa duda porque hasta donde yo sé, Josh Clooney es el único Batman que no ha matado. En el cine. Mm. Lo que pasa es que sabes que también es lo que sucede. Y es un dato muy importante. Dos caras sabe quién es Batman. Uh-huh. Pero ya no es el mismo güey, entonces ya por eso. La metiña, güey. Cambió la cara, ¿no? Ese vato. ¿Y quién le va a creer si está loco el güey? Exacto. Pues... ¿Tú le creerías a alguien que está deforme de la mitad de su cara y aparte se comportaba como idiota? No, claro que oye, no. Oye, fíjate que no. tengo un primo que decía, oye, pero poco el café caliente te deforma así la cara, güey, porque en su mente se decía, es que le aventaron el café caliente, güey, y se cubrió con un folder, güey. Dice, ¿a poco te puede pasar? Y, no, papi, no tomes café. No mames, qué pedo, güey. Hasta donde influencia en las películas. Oye, pues... Otra cosa que también me gustó hasta cierto punto fue la banda sonora. Porque yo la vi en el cine y dije, pues va a ser mala película. Y luego me di cuenta que Café Cuba con la canción Alarma Led 2 salió en este cassette de Batman y Robin. Pases. Dije, voy a rentar la película nomás para ver si cacho la canción. Jamás sale. Ahí es donde aprendí el término música de y... inspirada de la película. Entonces, mucha gente puede inspirarse en la película para hacer una canción y poner en el disco aunque no salga en la película. Y me costó 2 horas. Oye, pero no haya pasado lo mismo que le dijeron a Santa Fe, güey. Que le dijeron, mi canción va a salir en la de Wakanda por siempre. Y no salió. De hecho, fíjense, ahorita también recordé otro dato. Ahorita me acordé que dentro, bueno, cuando están en el tema de las carreras, que aparecen los de los trajes inspirados en La Naranja Mecánica. Sí, ah, sí. Ah, sí, cierto, sí. Muy varias chido. Pandillitas ahí salen, sí, cierto. Me faltaron los pues, Baseball bueno. Furies. Sí, los Baseball Furies. Estaban con madre. Película. Pues bueno. Yo creo que esta película sirve para entender que no todo el camino de los superhéroes en el cine ha sido bueno. E incluso no solo la carrera de Batman ha sido tan buena como quisiéramos. También hay este paso tortuoso o estos baches más bien. Yo creo que más que tortuoso porque no te la pasas mal viéndolas. Pero más bien encontramos estos baches en el camino para una renovación total. Y de hecho, que lo que va a seguir dentro de un mes, que vamos a platicar de la trilogía de Nolan, nos demuestran qué pasaría si metemos a Batman en un universo pues más real, ¿no? No real. Sé cómo decirlo, de la vida real, ¿no? Oigan, pero ¿nos tenemos que esperar un mes? O sea, digo, la película la van a estrenar antes. No, hicimos cuentas. Sería finales de mayo. Ajá. Y luego se estrena en primeros 10 días de junio. Ah, es verdad. Tenemos, nos quedan dos programas, según yo, que vamos a platicar. La trilogía de Nolan en el que sigue y en el último anterior a Flash vamos a hablar de Batman 66 y Máscara del Fantasma. Son tres películas. Ajá, Batman 66, Máscara del Fantasma y la de Pattinson. La de Pattinson. Sí. Tanto odio esa Batfleck. Ah, es que ellos se cuestan aparte, pues. Es que Batfleck, vamos a hacer el Snyderverse. El Snyderverse, sí, exacto. Ah, bueno, que okay, está bien. Y sí, lo odio, Batfleck. Che, Batman gordo. ¿Por qué le dices gordo? ¡Está gordo! Oye, estamos aproximados a lo que somos nosotros. Pero yo te puedo asegurar que Coloso cae perfectamente en el traje de Batfleck. ¿Tú crees? Así, mamado no, ancho. Bien, o sea, el gordo no es Batfleck, o sea, el traje está voluminoso por los músculos que están ahí empacados, pero si tú ves la escena donde está entrenando, ese güey no está gordo, güey. Pero es que hay una escena en particular, y sí entiendo a mi carnal, güey, porque dice, hay una parte donde se la madrea Superman, güey, y luego ves el Batman rendido en el piso, y dices, ves el jamonzote ahí todo tirado, dices, ahí se ve, en ese plano. Es que se ve, incluso no hasta humor, la imagen que tengo ahí, está George Clooney en traje, se ve mejor que Batfleck. Me hace que estás viendo versiones equivocadas, entonces es como decir que Keaton está Ñango, güey. O sea, es no, que está la versión, no. la parodia porno, ¿no? No. No. Pero okay, bueno, después de ver Flash, vamos a hacer el Snyderverse. Y también has invitado, okay. Lobo, para que platiques. ¿Qué? Pues no sé, muchachos, algo más que quieran decir de esta película o ya para terminar nuestro breve especial. Algo malo que sea, algo para cerrar. Algo malo, ya no, algo más. Batman y Robin, lo malo. Batipezones, odio los patipezones, ¡ay, la bomba! Pero eso salen desde Forever, ¿no? No. Si hay algo que admirar, yo sí admiro a los batipezones. Eso sí lo admiro. Oye, pero también es a muy diferente de cosa que no he visto en ninguna otra parte en los Blu-rays. Si tú te pones a ver el detrás de cámaras, todo el mundo empieza diciendo de que la regamos con esta película. Empiezan a decir de que intentamos hacer esto, nos apresuramos, quisimos hacer esto, el estudio le surgía. Y como que pensándolo bien, como que no debimos de haber hecho esto. Y todo el mundo, George Clooney y el director piden disculpas por haber hecho la película que hicieron. Es algo que nunca he visto yo en otra película que haya sucedido. Sí, lo comentó Jim, que en las entrevistas y todo dicen, lo siento. Bueno, pues ahí quedó esta cosa que, bueno, ya lo dijimos, es como que baches en el camino, pero dentro de un mes vamos a hablar de algo muy bonito que funcionó, pero bueno, ya ahí les platicaremos todas las opiniones de todos nosotros, esperamos que el programa haya sido de su agrado y pues bueno, vámonos ya a las despedidas, saludos y despedidas de todos. A ver, vamos a poner aquí las despedidas y quitar. Adiós, esto. Adiós, adiós, adiós. Si este fuera otro podcast, adiós, diría. Adiós, ajá, adiós. Exactamente, exactamente. Si bye, este bye. Fuera otro podcast, diría. Tengo acá gracias. Una emergencia familiar. Saludos a todos y besitos. Que todo salga bien, que todo salga bien, me visto. Josué bueno. Schwarzenegger, ahí sí. Se despidió. Bueno, ya se fue. Espero que todo bien con. Has left the house. Esperemos que todo bien ahí con su familia. Neger. A ver, Lobo, saludos y despedidas. Bueno, pues saludos nuevamente a del principio, pues a mi mujer, a Pati, por darme chance de poder venir aquí a decir estupideces, darme el permiso. De tomarme ese tiempo. Desde luego, pues a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, a todos los meca escuchas que estuvieron atentos de estas tres y los que se lo van a echar en recalentado, pues también saludos a todos ustedes. Nuevamente a todos los que alguna vez escucharon un podrido podcast, o varios podcasts que estaban dentro de un canal que se llamaba ¿Qué Demonios? Un saludo a todos ellos, que quien se acuerde de esas porquerías. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo también. Y esperemos que terminen ya las obras aquí en la casa para que ya pueda volver a grabar. Ese es uno de los retos que tengo, regresar a grabar episodios y regresar a ver cómo revivo de las cenizas ese mítico podcast llamado El Qué Chingados. Pues si haces algo, pues nos invitas, ¿no? Con unas chéves arregla todo. No sé, déjame ver, porque lo malo es que ¿sabes qué pasa, amigo? Que como normalmente tengo así una idea, digo, vamos a hablar de esto. Y de repente estamos grabando y un patán, así patanísimo. No, es que eso lo hablamos en nuestro podcast. Y yo, felicidades, pero vienes a hablarlo aquí al mío. Exacto, exacto. Así es. Entonces, ese es el problema. Pero no, saludos a todos. Ya saben que a todos los meca escuchas los quiero mucho. Y y bueno, pues a los hermanos espartanos que no están en este podcast, como Daggett, Doctor Ko, Su Goku, Paco Otro Nivel, Oscar Arán y el Doctor Ko, ya había dicho, ¿quién me falta ya? ¿Nadie más? Ok, perfecto. Pues al revés, Jim, qué bueno que viniste, nos gusta tenerte aquí, nos la pasamos chido, te agradezco que hayas aceptado la invitación, sobre todo en el horario que no es tan bueno para ti, pero de verdad que valoramos el esfuerzo que haces y que estés aquí con nosotros hoy, una vez más. Gracias, amigo. Siempre que sea necesario. Eso, gracias. A ver, Neto, saludos y despedidas. Pues saludos a todos y me despido de todos. saludos a los que nos estuvieron acompañando aquí en el chat, tanto en el Facebook como en el YouTube, saludos a los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar y también a los que no nos van a escuchar, les mando saludos muy cordialmente. Y bueno, pues agradecimientos a mi mujer que se quedó con el niño porque no se había dormido, que me dio chance de venirme. Caray. Bueno, es aunque no quiera, como quiera luego. Sí le da permiso. Sí, no, pues ahí está la evidencia. Nunca me ha tocado pedir permiso, ¿eh? Lo bueno es que sí le da. Sí, sí. Y bueno, pues ahí, saludos a toda la banda. Perfecto. Coloso. No, bueno, pues ya saben, ¿no? A mi señora esposa, la doctora Coloso, un beso, que se quedó con mi, expósita menor, ¿verdad? Que eso fue lo que nos retrasó un poquito, ¿verdad? Esperemos que todo bien. A todos los podcast hermanos, a mis expósitas mayores también, a los del garaje del tío Freak, que ya decidieron. No han grabado nada, pinches batitos. Pinches vatos, güey, no sé qué, o sea, digan el tío, pican en las costillas, güey. Ya sé que el tío es difícil de ver, güey, es un vato muy feo, pero pues o sea, el talento ahí está, güey, lo que queremos escuchar, güey, o sea, no los veamos, los escuchamos, güey. Hay apoyo, solo falta talento. Y pues bueno, o sea, a todos nuestros mecascuchas, como bien nos bautizó mi querido Jimbo, un saludo a todos. Digo, no quiero que se me pase nadie, güey. O sea, ya todo el mundo, saludos y ya. O sea, un beso al tejón, güey. No puedo acabar el podcast sin darle un besito a las pompillas del tejón. Besito. Perfectísimo, ahí está. Pues es justo, saludos a toda la gente. Voy a saludar rápidamente a gente que estuvo en el chat. Por ahí estuvo Patita Hidalgo. Estuvo el otro patrón de Jim, que es Job Juan José. Sorcerer Z, que estuvo por ahí. Estuvo también Marisela Goitia, jefita. Estuvo Fernando Estrada, Jorge Drancos Cruz. El Cos vino un ratito. El amo del juego de palabras. Estuvo también aquí Futurín, que vino y se quejó que fue a ver la película de los Saint Seiya. Pues para qué va. La presa de Daggett, que estuvo aquí el buen Daggett, el Watan. Y también vino el Hester, que sí, dice, Hester, sí. ¿Por qué dice Chuy Ortiz? Watan y luego también dijo Chuy Ortiz Neto. Ah, chingada, ¿dónde dijo Chuy Ortiz Neto? En el Facebook. Bueno, puso Chuy claro, Ortiz. Es un verdadero nombre. Oye, el Hester, güey, el talento directo desde Perú, güey, directo desde Machu Picchu. Saludos al buen Hester. Y ya, espérame, y en Facebook estuvo. Ah, Mario 2 también estuvo por ahí. Saludos a todos ellos. Él también es de Perú. No, es de aquí. Saludos a todos ellos, saludos a nuestros podcast hermanos. Ya dijeron, también el Silly Star que dijo que iba a grabar otra vez. Es que es puro pájaro nalgón. Eso parece que fuiste tú a ese podcast porque ya está más muerto que nada. Pues parece. Saludos a. Suscríbase a la gata gorda. Compre seguros en Better Safe Seguros, asegúrese con nuestro amigo el Panda. Y pues yo creo que es todo. Lave su ropa en lavanderías Tortuguita. También, ¿cómo no? Y si no la ropa, se van a sentar en su cara. Hola. Pues mínimo. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras y a mis Pokémon que ya están bien rolados. Y pues ya suscríbase a este canal, denle like, manita arriba, estrellitas, recoméndelo, lo que sea, usted píquele ahí al botón. Y ya. Una lana, y ya, pues deja, no la lana, yo me conformo que le dé un like, porque el like nos ayuda un montón. Y pues ya, yo creo que eso fue todo de nuestra parte, gracias por habernos acompañado. No sé si quieren decir algo más, muchachos. Yo sí. A ver. Querido podescucha, bueno, querido meca escucha. Es un momento serio, por favor, Quique. A ver. Querido meca escucha. Hasta que te quité la recuerde que si este podcast está sucediendo es porque yo lo permito. Sí, está, ¿ya sí ven? Tiene razón. ¿Ya ven? Tiene razón. Gracias. Nuestro padrino de podcast es este caballero. Ahí está. Gracias, padrino. Ahí está. Ah, eso me recuerda. Fíjate, ya me iba a ir y eso me recuerda. Ándele, por andar aquí. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué le dijo? Te contesté de perdido, Neto. ¿Qué? No sé, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Nos vemos. No, Neto, no. Nos vemos cuando podamos. Ahí está. Guaca, guaca. Lo hice y lo voy a seguir haciendo. Mira, cada vez que venga. Te voy a pedir un favor. Sí, te voy a pedir un favor. Dime. La próxima emisión donde yo aparezca, sí te voy a permitir decir un chiste, pero si no es de Batman, olvídalo. Ok. Sí, para que lo busque. Tengo como tres. Trabájale, güey, trabájale. Hombre, ahí te va uno. Mejor no, se los lo dejo. A ver, no, ya dijiste. Ah, un electrodoméstico, güey, no, ya. ¿Qué? Pues sí, de la batidora. Wey, chingado. Ahí está. Está bien, muy bien. Bueno, ya puedo cerrar este programa en paz, gracias. Te quiero, Jim, lo sabes. Bueno, muchas gracias. Yo también me quiero. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias otra vez a nuestro invitado, Neto, Coloso, que bueno que vino aquí. Y un fuerte abrazo a Mephisto, que se tuvo que ir ahorita, ya me dijo que ojalá que todo bien ahí. Saludos a todos. Y pues gracias por acompañarnos en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡A chingar!